Egunon eta ondetorriak denboraldiko azken alabordaje egin barri irratzaiora. Irola eta Dastasen elkarlanaren fritua onaino heldura. Ondorioz datozen asteetan aurrez emandako abordajeen errepikapenak baino ez dozu entzungai izango. Ez ahaztu archive.org webgunean denboraldiko abordajetanak entzun edo jeisteko aukera dozu esala. Bada, ekin daiogun behingoz gaurkoari. Honen bestez hauesek lengo orduetakoa. Azteko, Kooperatiba Integral Katalana, bizi proiektu oso bat. Osasuna, hezkuntza, elikadura, behar eta produkzio energetikoa eta beste arlo asko dira, Kooperatiba Katalan Integralean eraikitako alternatibek lantzen dituzten alternatibak. Guzti hau saretuz, beste bizi eredu bat proposatzen dute bere osotasunean. Hau da, garaia dogula kapitalismoari alternatibak jartzeko. Besteak beste, Katalan honek proposaturikoa. Y seguimos en esta primera hora con mil historias. TISMO es una asociación de autismo en México, creada por un grupo de vascas que se marcharon allí buscando hacer una labor solidaria y ellas mismas la crearon. Nos contarán cómo han ido sus comienzos, su trayectoria y cómo ven el futuro. De paso hablaremos sobre la situación social en México. Eta orain elkarrizketaren momentura iritsi gera eta bueno, esan bezala gaurkoan Kooperatiba Integraleko kidea dugu gurean, ai arratsaldeon Gorka. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, ez dakit lehenik eta behin pentsatzen dute definizio bat edo sarreratxo bat egin barko diogula Kooperatiba Integral Katalana zer den ez dakit genei. Bueno, ba ekimen hau 2010ko maiatzean hasi zuen bere ibilera eta bueno, helburua nolabait gizarte berri bat egituratzeko oinarriak eta ereduak jorratzea da, ez? Eta horrekin batera ba esperientzia autogestionarioak eta autoantolakuntza esperientziak zabaldu, artikulatu eta eraikitzen joatea. Bai, egia da gainera integrala hitz egiten duguna, zuke esan, bueno, gainera oso arlo ezberdinetan lantzen den egituratzea dela, eta egia esan zaila litzateke barne biltzea hemen elkarrizketan arlo guztiak, baina posible zenuke bizkat ze arlo diren ukitzen dituzutenak aipatzea? Bai, bueno, esaten duzun bezala, ba, gure ideia eta gure helburua benetan gizarte eredu berri bat egituratu eta artikulatu nahi baldin badugu, ba, beharrezkoa dugula gizartea eta gizabanakon ardura nolabait eta espazio guztia bere osotasunez ba kontemplatzea eta garatzea, ez? Beraz, kosmovisio hori nolabait ideia hori oinarrizko guretzat oinarrizkoa den hori, ba nolabait nolabait balore komunitario oso batzuen baitan nolabait ba gizarte hori ba garatu behar dugula. Beraz, esperientzia hori nolabait duela 3 urtetatik ba martxan dago eta esan bezala ba esperientzia hori hainbat eta hainbat anbitoetan garatzen da, nolabait ba ere gure bizitzan beharrezkoak ditugun hainbat eremu eta espazio garatzeko, hainbat behar asetzeko, bai materialak direnak eta inkluso ere materialak ez direnak, ez? Beraz, hortaz hitz egiten dugu ba gizakiok dauzkagun kualitatez eta hitz egiten dugu ba hezkuntzaz, hitz egiten dugu osasunaz, etxebizitzaz, garraioaz, energiaz eta beste hainbat esparrutan, ez? Nolabait ere ba ja martxan dauden lan ildoak direla, nolabait bere fruituak ere poliki ba ematen ari dituztenak eta azken finean ba autoantolakuntzan eta autogestioan oinarritutako ba gizarte eredu bat nolabait eraikitze bidean. Eta horre, bueno, arlo joanez pixkat gehiago berbada ez gero konkretura berba ideia erresago ingo dugu lertzeko nenikan kokatu bat dagoen arentzako esate baterako aipatu diguzu sare ez da balorretan aipatzerako elikaduran adibidez egia da hemen kooperatiba asko daudela, baina nan ezakindura planteatzen den elikaduran aldetik. Bueno, ba, nolabait elikadura ere nola, ezin izan, ezin daiteke izan nolabait gure bizitzako edo gure bizitzan den baita autogestionatzen dugun zerbait isolatua edo partziala, beraz elikadura ere estrategia amankomun honen baitan ba integratzen dugu. Alde honetatik ba, beharrezkoa dugu nolabait alde batetik artikulatzea bai hornikuntza eta elikadura nolabait asetzeko ba, egituratze lokal bat, beraz lehenengo puntua izango litzateke hurbiltasuna, proximitatea eta konfiantzan oinarritutako ekoizle eta kontsumitzaile arteko erlazioa babestea. Horretarako ere ba, bultzatzen ditugu hornikuntza guneak diren espazioak, hau da espazio hauek hauen helburua ez da salerosketa merkatu bat bultzatzea eta erreplikatzea, baizik eta hornikuntzaren ikuspegiti ba nolabait komunitate osoa aberastasunez nolabait elikatzeko eta hornitzeko aukera izatea. Hori ere nolabait maila lokalean garatzen da, gero ere maila zabalago batean ere hornikuntza gune horiek koordinatzeko tresnen garapenean gabiltza ere, eta gaur egun ba nolabait hornikuntza gune guzti horiek saretzen dituen hornikuntza zentralaren bitartez, ba, nolabait gune lokaletan edo espazio lokaletan ereinez diren elikagaiak nolabait, ba, Katalunian zehar mugitu egiten dira, hilabetean behin egiten den garraio komunitario baten bitartez, eta ere ba, hornikuntza gune horiek hornitu, azken finean ere ba, bizilagunak poliki-poliki ba, izan dezaten, ez? Aukera hori intermediarioik gabe eta era zuzenean komunitatetik eta ambito lokaletik garatutako espazio horiek ba eraiki eta hornitzeko. Eta guzti hortarako, truke horretarako moneta bat sortu duzut ere. Bai, bueno, hemen kokatu dezakegu abenduaren 2009ko abendua barkatu. Bertan Katalunian, Kataluniako Montseny Baiaran burutu zen txampon azken mintegi batetan, bertan nolaitu urrengo urteetan implementatzeko estrategia bat definitu egin zen, bai kooperatiba integralaren inguruan eta baita txampon azken inguruan, eta hortik ba, eko moneta jaio egin zen, orain Euskal Herri mailan pos nahiko zabalduta dagoena. Eta bueno, hori 2009tik nolabait prozesu hori martxan bada, gaur egun badira hainbat eta hainbat eskualde beren autoantolakuntza prozesu propioa garatu egin dituztenak, hoien baitak ere beren elkartuk esariak, sareak, eta baita beraien txampon propioa, ez? Orain ere bada denbora sare guztiei hoien arteko koordinazioaren baitan ere badagoela aukera nolait txampon desberdinen arteko interakzioa bideratzeko eskualde desberdinen artean. Beraz, bueno, hiru lau urtetako, hiru urte terdi hauetako ba esperientziaren bitartez ba nolait pizkanaka ba bidea egiten eta nolait ere ba ekonomia kontrahegemoniko baten batzuen oinarriak ba jartzen. Nik horre komiteke antolatutako jardunaldietan emandako zuk emantzen nuen hitzaldian bertan Irolako lagunak Giselek egindako galdera botako dizut honen arira, ez dakit oroituko zaren, baina bai galdetu zizutela momentu batean ja nola sortzen duzuten edo nola lortzen duzuten moneta horren gaineko konfiantza edo azkenean moneta bera funtzionarazten duen ba jarrera edo. Bueno, bai, noski, txampon askeaz edo txampon sozialaz hitz egiten dugunean, oinarrietako bat konfiantza da, bestea batxarrea izango litzateke, benetan konfiantzan eta demokrazia zuzenean oinarritutako autoantolakuntza batxarren bitartez. Beraz, hemen badaukagu ere elementu nolabait ba oso garrantzitsua, ez? Eta beharrezkoa benetan konfiantza garatu aldadin, eta hori da nolabait ba, sistema ekonomikoa ere, sistema politikoaren baitan, hau da batzarrearen baitan eztabaidatu eta erabakitzeko aukera izatea, ez? Beraz, nolabait ekonomia hau pertsonen partaide zuzenean oinarritzen da, ez da politikatik at dagoen beste espazio bat, baizik eta herritarrok eraiki behar dugun ba egituratze bat, ez? Maila ekonomikoan beraz. Bueno, hortaz garrantzitsua da, ez? Horrelako ikuspegia izatea ekonomiari dagokionez ere. Eta horre, bueno, konfiantza da ekonomia ez egiten duzu, ekonomia sozial hori eraikitzen joatearena, azken finean ba horrek ekatzen du jardun bat, jardun aktibo bat, eta jardun horren baitan kokatu dugunengo zelikadura. Enbateraino ere, ezakitze punturaino, baden produkzio industriala edo, bueno, bestelako produkzioak ere. Ba, bueno, noski baietz, hori eren osotasun horren perspektiban dago, orain arte, ba, esperientzia xume batzuk hasi dira martxan, nolabait tailer produkzio tailerren kolektibizazioaren ideiaren baitan, ba, pare bat tailer artikulatu dira momentuz, kolektibizatutako tailerrak, eta hauetan nolabait ba perspektiba autogestionario baten bitartez hasia dira ja produkzio linea autogestionatuak eta kolektibizatuak martxan. Bi ikuspegi izan da, alde batetik onartuta orain momentu honetan oraindik merkatu kapitalista ba dominatzen duela, ez, gure inguruko ekonomia, beraz baita ere merkatu horren bitartez ba baliabideak sortzeko aukera izatea orain momentu honetan, eta horrekin batera nolabait perspektiba komunitario eta autogestionario bat zabaltzea, eta benetan gure prozesu autogestionatuek behar dituzten beharrak nolabait ere industria autogestionario honen bitartez ere azetzeko ideiarekin, ez, erdi epean, ez, beraz hori ere ba lan ildo estrategiko bezala ikusten dugu, eta gu ere nolabait ba dakartzagun ideia autogestionarioekin eta askatasun ideia horien bitartez ere ba nolabait produkzioari bestelako ikuspegi bat ematea ere, nolabait softwarean eta programa informatikoetan ezagutzen den ba open source edo programa askeak direnak, ez, ba hori ere, perspektiba hori ere fabrikaziora eramatea, eta benetan fabrikazio prozesua ba askatasun osoz gara desan, ez, eta nolabait ere ba patente eta copyright eta horrelako estatuak eta merkatuak erabiltzen dituzten produkzioa nolait garatzeko muga horiek ba gainditzea, eta benetan askatasunean oinarritutako ba produkzio eta fabrikazio bat bultzatzea. Beste bi arlo aipatzuko dizkizut, izan ere murrizketei dagokionez behar bada gizartean gehien erasotutako bi arlo dira, izan ere hezkuntza eta osasuna dira gaur egun bermatzeko zaitasun handienak ditugunak. Norki alde batetik zein bestetik batetik hasi beharko dugu. Ez dakit han ze planteatzen duzuten asete baterako hezkuntzari dagokionez. Bueno, alde batetik eta lehenik esan beharra dagoen gu publiko terminoaren errekuperazioaren alde gabiltza, publikoa onartuta guztiona dana, herritarrona dana dela, eta estatuarena dena, beraz, bada estatuarena dena, bada privatua edo partikularrena dena, eta bada bestaldetik benetan publikoa, komuna, maila autogestionatu batean eta aske batean garatzen dena. Beraz, hor kokatzen dugu nolabait gure publikoaren inguruko estrategia, eta hoien baitan ere ba esan bezala hezkuntza eta osasuna. Hezkuntzari dagokionez, ba apostua noski gure errealitatea eta kapitalismoan eta estatuaren baitan garatzen den errealitatea hausnartuta, ba argi daukagu nolabait hezkuntza sistema hau estatuak eta entitate pribatuek bultzatzen duten sistema, hezkuntza sistema hau gizabanakoi ez egula balio, nolabait egitura militar eta jerarkikoetan oinarritzen den ikasle irakasle erlazio jerarkiko hori nolabait sobrepasatu behar dugula maila batean, eta benetazko hezkuntza ez zuzendua garatzea. Horrek esan edu, hezkuntza prozesua gizabanakon artean jaiotzen garenetik hiltzen garenaraino garatu behar dela, beraz intergenerazioa izan behar du eta hezkuntza sistema autogestionatu batiek bere osotasunean kontemplatu behar du guztion hezkuntza. Beraz, hor ere esperientziak anitzak dira, bai umei dagokien hezkuntzari dagokionez eta poliki-polikiet planteatzen benetazko goi mailako hezkuntza autogestionatua nola eta zein modutan garatu genezakeen benetazko ba sistema hezkuntza sistema autonomo bat garatzeko nolabait ba estatuaren atzamarretatik eta merkatu eta enpresen atzamarretatik nolabait at dagoena eta bere kontra nolabait ba herritarrek direnak ba hoien garatzaileak eta benetan hoien inguruan ba erabakiak eta eztabaidak ematen dituztenak. Eta bigarrenari heldu ze osasuna nola antolatzen edo planteatzen duzute kooperatiba integraletik? Bueno, ba osasuna ere gaur egungo sisteman ikusten dugu zein egoeratan aurkitzen dugu alde batetik maila ekonomikoan, ba geroz eta murrizketa gehiago izaten ari dira, hau da osasun sisteman privatizatzen ari dira alde batetik, bestaldetik ere kualitatiboki osasun sistema hegemonikoa indartzen ari da eta orain arte ezagutu ez diren eta implementatu ez diren beste medikuntza ikuspegia garatzen ari dira, geroz ere eta kontrol gehiago gure gizartearen artean esarri alizateko. Beraz, onartu behar duguna ere da, historian zehar hainbat kosmobizio garatu direla osasunaren inguruan munduko hainbat eta hainbat herrialde eta komunitateetan, eta beraz, ikuspegi horiek guztiak kontuan hartzea beharrezkoa dugu benetazko gizabanakoari lotutako benetazko osasun autogestionatu bat garatzeko. Beraz, gure proposamena medikuntzaren unifikazioan oinarritzen da, da kosmobizio guzti horien unifikazioa, onartuta guztie badituztela bere alde positiboak eta hain positiboak ez direnak, eta beraz, hoiek onartu eta aitortuta, ba hemendik aurrera ba medikuntza berri bat garatzen astea noski, orain ere hegemonikoa den osasuna kontuan izan da, bera hauek ere naiz eta dominazio egitura eta jerarkia egituretan oinarrituta izan da ere, ba badute bere gauza honak eta noski bere aurrera pausoak, ez? Hainbat esparrutan eta baita maila teknologikoan. Beraz, hori onartuta berreskuratzea, beharrezkoa dugu berreskuratzea gizabanakoen arteko erlazio zuzena intermediariori gabea. Horrek esan nahi du osasun sistemaren baitan pertsonak pertsonekin zuzenean intermediariori gabe erlazionatzen direnak, beraz ez dugu erreplikatu nahi nolabait osasun sisteman garatzen den jerarkia hori medikuen jerarkia, pazienteen erabiltzaileen jerarkia hori, baizik eta pertsonen artean garatzea arrazio hori. Horretarako, facilitador de salud delako figura nolabait inkorporatzen du sistema honek, eta ba, pertsona hauek, facilitador de salud hauek, beren baitan eramaten duten nolabait kosmobizio integratzaile hau, nolabait hori izango litzateke oinarria, eta horren gainetik ba, pertsona eta individuo bakoitza dituen kapasitate, habilidade, ezagutza, eta osasunaren hainbat esparrutan izan ditzaketen ba, ezagutza horien nolabait garatzea. Guzti hori era komunitarioan, kolektiboan, hainbat talde multidisciplinario artikulatzen ari ditugu Kataluniaren baitan, nodo, osasun nodoak deitze ditunak, eta hauek izango lirateke lehenengo fase batean ba, osasunaren ikuspegi hau nolabait zabaldu, promozionatu, eta osasunaren prebentzioa eta promozioa bultzatzea, gero ere nolabait lehen mailako edo maila primarioko atentzioa bideratu alizateko. Gero ere, etorkizunean, izango diren retoak, osasun sistema integratu oso baten eraikuntza suertatzeko, oraindik pausoak badira bidean, baina hasia gara, bide horretan ere. pixkanaka bagoaz kooperatiba integralak suposatzen dituen arlo ezberdinek osatzen duten puzlea osatzen. Hemen azkenik ja pentsatzu jendeak nahiko ideia bat egiteko aukera izan duela, baina baita aipatzea, bueno, hemen beste arazo nagusi bat ba krisi energetikoa dugu. Horren aurrean zer da handikan eraikitzen duzuten alternatiba? Bueno, energia segurazki izango da Izabanakok gure garapenerako ditugun reto handienetako bat, ez? Beste hainbaten artean. Maila honetan, bueno, alde batetik garraioari dagokionez eta garraioaren energiari dagokionez, el adibidez olioaren birziklapenaren lanildoa ere jorratzen ari gabiltza eta territorial mailan, Katalunia mailan, olio bilketa eta transformazio prozesu bat artikulatzen eta koordinatzen. Eta hemendik aurrera, bueno, hori izan daiteke garraioari dagokionez, gutxienez soluzio partial bat eman aldigun bide bat, ez? Garraioari dagokionez. Gero ere noski beharrezkoa dugu beste modelo energetiko bat garatzea. Lehenik eta behin naturarekin erlazioa mantendu eta respetatzen duten energiak, eta hemendik aurrera ere onartzea kosmobizioak mundu honetan ere geroz eta zabalagoak direra, gero ere internet eta sare globalen bitartez ezagutza zabaltzeko ere aukera gehiago baditugu, eta beraz horrek ere ireki dezake nolabait ezagutza berrien zabalpenerako, eta zer dakigu epe motzean edo luzeago batean energiaren energiari dagokionez ere alternatiba berriak zabaltzea, ez? Faktore hori kontuan hartzen baldin badugu, ez? Eta hori da ezagutzaren elkarbanatzea eta sare globalen bitartez zabaltzen den informazio eta ezagutza guzti hori konpartitu eta teknologia, herri teknologiari dagokionez, herritarrak zuzenean parte hartzen duten teknologia horretan ezagutza berria garatu eta ere energetikoki eta teknologikoki aurrera pausoak ere eman ahal izatea. Eta guzti hauek direla bat ere arlo asko dira eta bakoitzak bere sensibilitatearekin eta barri, nola egiten duzute arlo guzti hauek koordinatu eta azkenean kooperatiba integralean txertatzeko guztiak? Antolakuntzari dagokionez, esan bezala batzarrean oinarritzen den prozesu bat da. Batzarrea definizioz irekia da eta gu da nolabait aurre eramaten ari dugun esperientzia. Horrek ere ahalbidetzen du autogestio prozesu hau nolabait gizarteari irekita dagoela, batzarren partaidetza guztiz irekia dela, eta baita irekia da batzarrearen baitan artikulatzen diren lantalde desberdinak. Hoiei dagozkienez artikulatze ditugu hainbat talde desberdin, nolabait bere autonomia daukatenak, baina batzarrean erabakitako linea estrategikoak implementatzen dituztenak. Pues haien artean lantalde juridikoa edo kudeak eta ekonomikoko lantaldea, harrera lantaldea, komunikazio lantaldea, informatika eta telekomunikazio lantaldea, eta beste hainbat autoantolakuntzarako lantalde. Gero ere, beste ambito batzuetan, lehen komentatutako osasun, hezkuntza eta beste esparru horietan, badira hezkuntza bulegoa, osasun bulegoa izena daukatenak, eta horiek dira nolabait espazio edo ambito bakoitza koordinatzeko batzar edo lantalde propioa. Beraz, artikulazioa, prozesuaren artikulazioa zabala da, hainbat eta hainbat lantalde daude momentu berean une oro lanean, eta noski hori ere lurraldean zehar artikulazio bat dauka, badira autoantolakuntza prozesu lokalak, bai eskualde mailan, bai herri mailan edo auzo mailan garatzen direnak, hainbat Kataluniako hainbat herrietan, eta bakarrik Kataluniaren baitan, zeren nolabait modelo edo eredu hau jarraiki, bai Estatu Espainolean eta Frantzialdean hasi dira prozesu autonomo berriak, kooperatiba integral autonomo berriak, beren kabuz ere ba, prozesu hau maila batean bere lurraldetan garatzeko helburua dutenak, aldi berean kooperatiba integral, Kataluniako kooperatiba integralaren eredua jarraiki, edo honetaz ba ikasiz ba beren lurraldetan eta beren errealitate konkretuaren baitan ba kooperatiba integral hauek ere garatzeko asmoz. Eta guzti honetan paraleloki izango duzuen lana pentsatzen dut izango dela estatuaren presioa bai eta presio juridikoa zer nolako topatu dituzue batez ere alde horretatik. Bai, noski ba esan bezala prozesu irautzaile honen helburua ez da bakarrik errealitate autonomo deskonektatu eta paradisiakoak nolabait sortzea, nolabait ba errealitatearekin, gizartearekin konektatuta dagoen prozesu bat da, eta baita onartuta ba oraingo errealitatea, oraingo gizartea, ba kapitalismo, estatu eta merkatuaren baitan garatzen dela. Beraz, hor daude elementu horiek eta ezin ditugu ezta gutxiago ere alde batean utzi. Horretarako gure estrategia desobedientzian oinarritutako estrategia bat da. Estatuarekin alik eta gutxien erlazionatzeko helburuarekin eta gehiago estatuarekiko erlazioa kolektiboa izatea eta ez ekimen proiektu edo pertsona bakoitza bere aldetik estatuaren burokrazian biltza. Beraz, horretarako ere kooperatibak oraingo legeriak eskaintzen dizkigun kooperatiben legeria erabiltzen dugu ere prozesu autogestionatu hau bai estatuaren eta bai bankuetxen eta banku sistemaren atzamarretatik babesteko. Beraz, hori ere une oro present dagoen errealitate bat da eta ere pues nolabait gure helburuetako bat ba hori bermatzen jarraitzea da eta egituratzea, autoantolakuntza egituratzea hau ere ba zabaltzen joatea. Beti ere esan bezala, pues onartuta hori ezin dugula alde batera utzi. Ba, benetan proiektu izugarria eta oso planteamendu egokia bentsat nire ustez. Eta, bueno, ez zer gehitzerik bazdakit baduzun proiektuaren inguruan hemen eskapatu zeiguna? Bueno, amaitzeko igual, esan dezakegu ere, Euskal Herrian nolabait zein errealitate garatzen ari den gaur egun ere, pues, seguraski komentatutako lanildo gehienen arira nolabait ere badira prozesuak hemen Euskal Herrian ba auzolan ekimenak bultzatutako dinamikaren baitan ba garatzen ari diren ba ideia hoiek, ez? Auzolan batzarrea komunala Euskal autoantolakuntzaren oinarrizko instituzio hoiek berreskuratzea eta benetan tokian Euskal Herri mailan ere autoantolakuntza eta autogestio programa bat nolabait aurrera eramatea eta benetan ba dinamika horiek ere Euskal Herrian zabaltzen joan izatea, ez? Gero ere aipatzea ba auzolan ekimenaren baitan garatutako beste ekimen bat badala herri kooperatiba bai badu nolabait zuzenean ere ba gure errealitatearen baitan ba kooperatiba integral Kataluniako kooperatiba integrala garatutako antzeko eredu bat ere bultzatzea. Beraz, bueno, entzuten dauden guztiei eta nolabait ba linea autogestionario hauen baitan ba motivazioa daukaten guztiei ere ba helaraztea, ez? Aukera izatea nolabait ba hoietan sakontzeko eta bueno, ba badagola ere Euskal Herrian ba masa kritiko garrantzitsua maila batean ere deskonektatuta, baina baita ere ba potentzial izugarriarekin, ez? Herri mailan eta herri mugimendu mailan, beraz hori ere probesteko ba aukera izan dezakegu eta benetan ba herritarron esku dagoen gizarte egituratze bat ba artikulatzea. Ba bai, baina la justo eskapotu zaiguna bastante garrantzitsua eta bai, orduan ongi baderitzuz orduan hor bertan utziko dugu edo eta hori, ba ez dakit, zer gehiago itzeriko duzu orain, bai? Ez, bueno, horrekin nahiko. Vale, oso ondo, nik uste dut nahiko argi utzi dugula pixka proiektuaren nondik norakoak, eta bueno, ba, orduan hemen zebra bideatik eskertzea zure elkarrizketa, eta hori, ba, espero dezagon zuen berri ukitzea gutxi barru. Bai, ba, eskerrik asko zuei, eta, bueno, nahi duzuten horrete, ba, ez, hemen gaude. Vale, ba, bueno, beste bat arte. Vale, aio. Al abordaje entzuten zabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Libreek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Estás entrando en las ondas de Mil Historias, tu programa de entrevistas y realidad social. Si tienes algo que decir, anímate a venir a contarlo, porque la realidad es muy diversa y todas las historias merecen ser escuchadas. Los martes de 12 a 1 y la repetición los jueves de 2 a 3. Recuerda que es un programa quincenal, así que no te olvides de consultar la web para ver qué semana toca. Bueno, pues hoy estamos con Garasi, una de las fundadoras de la Asociación Mexicana de Autismo, llamada Atismo. Y bueno, vamos a hacerle una entrevista, como hemos comentado a través del Facebook, ¿vale? Para que nos cuente un poco la historia, cómo ha surgido la idea y cuál es su actualidad ahora mismo. Así que hola Garasi, ya puedes hablar, tú tranquila. Muy bien, hola Sandra, ¿qué tal? Bueno, a ver, antes de nada me gustaría decir que, bueno, yo soy una de esas chicas o jóvenes que siempre nos han hecho creer, o bueno, desde que yo soy pequeñita nos han hecho creer que cuanto más estudiemos, más salidas de trabajo vamos a tener o más oportunidades vamos a tener. Y hoy es el día, pues que ya después de estudiar todo lo que hemos estudiado y después de tener una lista de títulos, pues salimos a trabajar y nos encontramos con la realidad, ¿no? Y que es que intentas buscar trabajo, empiezas a mandar currículums a todas partes y no recibes ninguna respuesta. Y bueno, pues me imagino que muchos de vosotros pues os sentiréis identificados con esta situación o conmigo. Y bueno, pues yo soy profesora de educación infantil y también de educación especial. Cuando hice la segunda diplomatura de educación especial tuve la oportunidad de hacer las prácticas en un colegio específico. Y allí pues tuve la ocasión de compartir esa experiencia con unos niños autistas, que la verdad que esa experiencia pues me marcó muchísimo. Y por esta misma razón, pues cuando terminé esta segunda diplomatura, pues decidí seguir un poquito pues en este camino, ¿no? Que es el pues lo que pues en el mundo autista. Y me informé un poquito y vi que en Barcelona había un posgrado sobre el trastorno del espectro autista, y ahí fui. En un año pues me saqué este posgrado y más que, bueno, claro que aprendimos muchísimo, pero bueno, lo que me quedo es con la gente con la que compartí ese posgrado, porque tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y a todos nos unía pues la misma pasión o el mismo interés, ¿no? Que en este caso pues es el autismo. Y así conocí a Roxana, que es una amiga mexicana, que gracias a ella pues hemos podido llevar a cabo pues esta experiencia, ¿no? O sea, yo tengo que decir que también soy una persona un poquito soñadora, entonces pues siempre, cada vez que empiezo a hablar sobre temas que me importan o que me tocan, pues siempre me voy un poquito un poquito lejos. Y resulta que, pues, hablando con esta amiga mexicana, pues llegamos al punto que teníamos que hacer algo con este tema, que nos gustaría, nos encantaría poderlo hacerlo aquí, pero viendo cómo era la realidad en estos momentos, pues no creíamos muy oportuno pues empezar con un nuevo proyecto pues aquí, ¿no? En lo que es en Euskadi, o ya podía ser en cualquier otra parte de España. Sí, que aquí está todo como muy ya elaborado, muy masticado. Ahí está, eso es. O sea, al final ya las asociaciones... Bueno, aquí el tema del autismo, aquí en la mayoría de las provincias funciona pues mediante asociaciones de padres, ¿no? O sea, ahí todas son el movimiento este, más que nada, pues en todos los sitios ha empezado por los padres, ¿no? Por la necesidad que ellos han visto y bueno. Entonces, pues lo que está aquí ya todo está estructurado, como tú bien dices, Sandra, o sea, todo está ya programado, hecho, viene informatizado, por decirlo de alguna manera. Y nada, pues esta amiga pues nos dio la oportunidad de irnos allí a México y poder empezar con este nuevo proyecto, o bueno, pues con todas las ideas que teníamos en mente, pues comenzamos a preparar qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Y bueno, empezamos primero a investigar un poquito cómo estaba la situación en México, ¿no? Pues a ver cuántas asociaciones hay, a ver si había colegios, a ver gente que se dedicase exclusivamente al autismo. Y con lo grande que es y con todos los habitantes que tiene, la verdad que nos llevamos una gran sorpresa, porque solo en DF, en la capital, solamente hay tres colegios. Tres. ¿Pero tres colegios que se... de educación especial o tres colegios normalizados? Como... Tres colegios que solamente se dedican a trabajar con niños autistas. Pues para ser una capital tan grande, súper poco, ¿no? Muy poco, porque el porcentaje de autismo, bueno, los que están registrados, es una barbaridad. ¿Cuánto es el porcentaje, si se puede saber? De los niños que están escolarizados, sí. Era, pero es que son también datos un poquito, no están actualizados, ambiguo, pero sí. Es que, bueno, los datos que tenemos es más o menos, bueno, de una provincia concreta, que es Veracruz, que es el más verídico, ¿no? O sea, tenemos otros datos, pero tampoco me gustaría decirlos porque tampoco sabemos exactamente, sí. O sea, que sean verdad, ¿no? Pero bueno, en Veracruz están como el 25% de todos los niños que están escolarizados tienen un síntoma, tienen algo de autismo. Entonces, pues, por ejemplo, bueno, voy poco a poco. Sí, tú tranquila. Sí, bueno, pues resulta que cuando nos dimos cuenta que en DF solamente había tres colegios específicos, ¿no? Esta amiga nuestra resulta que tenía una oficina o bueno, un despacho, sí, pues una zona donde podíamos montar pues lo que queríamos hacer, ¿no? Y resulta que estaba muy cerca del colegio este. Entonces, pues empezamos un poquito pues a investigar, a ver qué es lo que podíamos ofrecer, porque no queríamos que la gente tuviera que decidir entre el colegio o venir a donde nosotras, sino que queríamos ir en conjunto con este colegio. Sí, que, o sea, que algo complementado, ahí, ¿no? Está algo complementario. O complementando, o sea, quiero decir, es como actividades extraescolares fuera de el horario y las disciplinas, sí. Y protocolos de colegio, o incluirlo también dentro del colegio. En un principio queríamos empezar como algo extra, ¿no? O sea, aparte del colegio, pero luego también con la intención de poder incluir en el colegio o sea, trabajar conjuntamente con el colegio. Pero en un principio decidimos empezar pues poquito a poco, por eso pues darnos a conocer y empezar fuera de horas de colegio. Sí. Y lo que nosotras ofrecemos es un sistema alternativo de comunicación mediante las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para eso pues teníamos que conocer a los niños, cuáles son sus límites, cuáles son sus capacidades, y lo que hacíamos o lo que hacemos es, pues una vez que conocemos perfectamente al niño y todo su entorno, sí. ¿No? Pues ahora, como todas las personas, o la mayoría por lo menos, tenemos ordenadores o móviles, las televisiones que ahora tienen internet y que sí que es verdad que, como dices tú, el tema de las nuevas tecnologías se está invirtiendo moviendo dinero de cara a temas de diferentes tipos de discapacidad. Sí. La Fundación Orange aquí es quien está haciendo todo. Muy conocida, sí. Sí, todo el tema y la suerte es que tú puedes hacer las descargas gratis de todos los programas y aplicaciones que están desarrollando. Emincha, por ejemplo, que encima está sacreado en Gautena, o sea, aquí en Guipúzcoa. Y la verdad que sí, está pisando fuerte. Y por eso, o sea, al final nosotras lo que pensábamos hacer, lo que estábamos haciendo es eso, ¿no? O sea, de una vez que conoces a la persona, pues los niños, en vez de en casa que estén jugando a juegos que en realidad no les van a llevar a ninguna parte, pues enseñarles a, tanto a los padres como a los niños, cuáles serían los mejores juegos o aplicaciones, cuáles serían las aplicaciones que les vendría mejor, ¿no? Viendo el estado de cada niño. Sí, las necesidades. Ahí está, vale. Eso es. Y nada, pues así empezamos. Y para darnos a conocer, pues creamos nuestro personaje que se llama Tismo. Y en realidad Tismo es nuestra manera particular de ver este trastorno, ¿no? Sí. Entonces, pues son... Aparte, el autismo siempre se relaciona o con el puzzle o con el color azul. Entonces, queríamos... En todos los países se relaciona con ello. Sí, eso es. Entonces, queríamos como que la gente, no sé, en vez de ser simplemente una asociación X, que la gente nos asociara o que nos relacionara con una imagen, ¿no? Y qué mejor que crear un símbolo en el cual nosotras tenemos... o hemos metido todos nuestros pensamientos o todo lo que nosotras relacionamos con este trastorno, ¿no? Entonces son como dos piezas de puzzle, azules, claro, que en realidad son dos piezas de un puzzle que simbolizan un cuerpo y una mente que no van acorde. Se percibe un desorden, un total desconocido para sí mismo. O sea, al final, sí, lo que simboliza es eso, ¿no? Son dos realidades diferentes, pero a la vez complementarios entre sí. Claramente se aprecia que las piezas encajan perfectamente, aunque para que esto suceda debe de haber movimientos, ¿no? Debe de haber cambios y debe de haber cosas que tienen que... rutinas que hay que marcar y un orden que tiene que haber en su alrededor, ¿no? Entonces lo que nosotras pretendemos es conseguir este orden en estas personas. Y bueno, y la cosa empezó así. Y fuimos a México con nuestras mochilitas y con el billete de ida y vuelta, pero sin saber muy bien a dónde íbamos, ¿no? Al final resulta, como os he dicho... Es una gran forma de empezar, en realidad. Sí, la verdad, ¿sabes? Que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Hemos tenido mucha suerte porque hemos caído en muy buenas manos. Y nada, pues surgió todo esto que os he contado ahora mismo. Aparte estuvimos... pudimos alquilar una casa cerca de la oficina con otros tres chicos mexicanos que en realidad nos trataron estupendamente y ahí ha sido como nuestra segunda familia. Ellos eran los que nos llevaban para todas partes y cuando fueron las fiestas de Semana Santa, pues dos de este piso son de Veracruz, de la zona que está justo en el Golfo de México, que está justo encima de la Riviera Maya, ahí arriba. Y nada, y como nos salía, solo teníamos que pagar el autobús, como la estancia no salía gratis, pues ahí fuimos. Yo y mi amiga, pues con nuestras mochilitas otra vez y a casa de uno de ellos. Y bueno, estando allí, pues por casualidades de la vida, en una comida que tenían los abuelos de nuestro amigo con toda su tropa y con todos sus amigos... Ahí fuimos nosotras también y nos empezaron a hacer interrogatorio, ¿no? Pues a ver de dónde veníamos, qué estábamos haciendo, quiénes éramos... Como una aduana, casi, ¿no? Igual. Eso es. Y nada, y nosotros pues empezamos a contar quiénes éramos y qué es lo que estábamos haciendo allí, hasta que de repente uno de ellos se nos quedó mirando así, un poquito extrañamente, y nos dijo que tenía algo que decirnos, ¿no? Y nosotras, pues extrañadas, le dijimos a ver qué, y nos empezó a contar que un sobrino suyo, que había estado 25 años viviendo en Suecia haciendo equinoterapia con niños de educación especial, pues que se había separado y que había vuelto a Veracruz y que había montado un rancho para seguir haciendo lo que hasta ahora había estado haciendo en Suecia, ¿no? O sea, dar equinoterapia con niños de educación especial. Y claro, y nosotras nos pareció interesante Y este hombre pues le llamó a su sobrino y al día siguiente pues tuvimos el honor o no sé, pues pudimos ir a donde él, a hablar con él, a ver su rancho y a ver qué era lo que estaba haciendo exactamente, ¿no? Y así fue, pues nada, al día siguiente allí fuimos sin saber muy bien en realidad qué es lo que nos íbamos a encontrar o ni quién era ese hombre, ¿no? Y nos llevamos una muy buena o una sorpresa muy agradable cuando llegamos allí, ¿no? Porque empezamos a hablar con el hombre y la verdad que congeniamos enseguida con él y la situación o lo que nos había contado este hombre pues solo era una pequeña parte de lo que está haciendo este amigo nuestro ahora, ¿no? Que es Emilio Arango. Y es que él tiene este rancho, ¿no? Pero si tiene 40 niños, de esos 40, 30 o 32 son autistas. Y tiene todo el rancho preparado con pictogramas y con una serie de cosas que la verdad que a nosotras se nos hacían familiares, ¿no? Porque sí. Ya anteriormente pues ya habíamos trabajado con las herramientas que él estaba utilizando en ese rancho, ¿no? Y bueno, y hablando con él, pues nos contó cómo da en las terapias y resulta que las da gratuitamente. Joder, o sea, que al final eso tiene mérito en México, que al final que no podéis agradecerlo más también. Es que, que al final es rienda suelta a vuestros proyectos y eso es genial. Y eso aquí no lo encuentras, como os hablo antes. No. Aquí la parte de que la persona que igual está por encima de ti o que es la que tiene igual responsabilidad, ya no se tiende a escuchar a los trabajadores, ya sean del perfil que sean. Pues sí, así están las cosas. Pero siempre hay trabajadores que tienen cosas buenas que ofrecer. Pues fíjate. Pero es lo que hay. Sí, la verdad que sí. Pero es que ya solamente el hecho de que nos escuchasen ya para nosotras era muchísimo. Porque nosotras allí íbamos y nos parecía casi prácticamente imposible perdón. Tranquilos. Poder encontrar un trabajo, ¿no sabes? Nosotras sí. Lo veíamos, llegamos allí y decíamos, íbamos muy negativas, pensábamos que no iba a salir, o sea, a ver, no nos decíamos una a la otra, no va a salir, pero cada una por dentro lo llevaba, ¿no sabes? Al final, o sea, que en realidad estáis en México como una marea negra, ¿no? Sí, eso es. Hasta que salió el sol. Ahí está. No, de verdad. O sea, íbamos como diciendo, pero a ver, ¿qué? Viendo, claro, al final aquí estamos metidos en una onda tan negativa, ¿no? En una bola tan, tan espesa que parece difícil, de verdad, poder encontrar un trabajo digno. No sé. No, sí, lo que pasa es que al final lo que hay en Europa no hay ahora mismo en Latinoamérica ni en, bueno, en América en general ni en Asia. Eso es cierto, que son otras estimaciones económicas, que claro. Lo que pasa es que se nos olvida y que existe un mundo más allá de Europa. Ahí está. Y sobre todo en el ámbito social, ¿no? Exacto. O sea, lo que te he dicho, social. O sea, hay mucho que hacer, ¿no? Mucho que hacer, hay todo que hacer. Entonces, cualquier idea o cualquier cosa que para nosotros es el pan de cada día o lo que vemos aquí, allí es muy buena idea o allí al final están necesitados también, quieras o no, de nuevas ideas y de ahora están en alza. Entonces, cualquier cosa nueva que venga, cualquier idea, cualquier iniciativa, lo escuchan y lo valoran y están dispuestos a invertir en gente joven y en gente con fuerza. Entonces, pues, luego también hay que saber, o tienes que tener suerte, ¿no?, en caer en buenas manos, porque claro, al final no es solo... Sí, y en que las personas que comparten contigo el proyecto también tengan la buena iniciativa, bueno, claro. Depende de muchas cosas. Muchísimas, sí, la verdad que sí. Pero bueno, pues así están las cosas. En estos momentos así estamos. Ahora queremos volver en septiembre y empezar ya con este nuevo proyecto. Yo y mi amiga iremos aquí a Veracruz y nuestra amiga, la que os he comentado antes, Roxana, pues ella se quedará en DF. Y seguirá un poquito con lo que comenzamos cuando fuimos por primera vez, lo que es con los sistemas alternativos de comunicación mediante las nuevas tecnologías. Entonces estaremos en dos lados, andaremos de un lado a otro un poquito. Bueno, eso está muy bien, así conoceréis más de México. Ahí está. Hay que aprovechar también, ya que estamos ahí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar un poco de turismo. Pero entonces el proyecto ahora mismo en que está en momento en fase de desarrollo, el del rancho. ¿No? Uh-huh. Eso es. Y la visión a futuro, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Cómo lo tenéis en la cabeza montado? A futuro, pues la cosa es que mientras que nosotras vamos a estar trabajando allí y vamos a llevar a cabo pues lo del huerto, lo de las actividades y bueno, también tenemos una página web en construcción y bueno, ya tenemos unas cuantas ideas que todavía están ahí porque queremos ir poquito a poco, ¿no? Pero sí es verdad que mientras que nosotras en el momento que empecemos a trabajar, vamos a empezar a buscar gente del pueblo que esté, pues que tenga unos mínimos conocimientos, porque hay mucha gente también que, pues que, vamos, que está muy preparada, mucho más sí, que nosotras. Sí, lo que pasa es que tampoco ha conocido una intervención social mediante eso la cual es. Se pueda basar para eso estar allí, eso también que no es han tenido, cierto. Ya está. Entonces, pues lo que nosotras vamos a hacer es pues ver voluntarios que quieran participar en este proyecto y por una parte así tendremos ayuda y por otra parte pues nosotras o entre todos ir construyendo algo bonito y algo que tenga fuerza de verdad. Y lo que nosotras ofrecemos es para un año. Entonces, después de un año nosotras esperamos volver, pero lo que queremos conseguir es que ellos mismos sigan que sigan con ese trabajo y que sigan creciendo el rancho, que siga creciendo el rancho y que sigan yo qué sé, con nuevas ideas y que sigan hacia adelante. Yo creo que después de un año os apetecerá seguir allí, seguro. Porque luego vienes aquí para lo que tienes que ver. Ya. Que tampoco, que lo que hay aquí no es como más inamovible. Sí, eso sí. Te vas a perder mucho en realidad, yo creo. Hombre, a nosotras nos encantaría poder traer alguna idea aquí. A mí me encantaría poder vivir aquí, ¿no sabes? Pero al final nunca se sabe. Nosotras hace 4 meses nos fuimos allí con una idea y volvimos con otra totalmente diferente. Y volvimos con cosas inesperadas y con cosas, en este caso, fantásticas. Pero nunca se sabe por dónde te va a llevar la vida también, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Nosotras en principio eso es lo que queremos, ir un año y aparte pues eso, que implicar a la gente del pueblo también para que sean ellos los que puedan llevar adelante aquello y bueno, y ya se verá poquito a poco. Sí, sí, al final sí, el proyecto de momento está a vista de un año, ¿no? Y luego ya valoraréis cómo va siguiendo. Y en cambio, el de nuevas tecnologías, ¿cómo se quedaría? Se quedaría... A ver, nosotras empezamos a divulgar nuestro servicio por los diferentes colegios. Pero claro, en un principio estábamos 3. Entonces, la capacidad que podíamos... los niños que podíamos tratar eran muchos más. Ahora ya solo se queda nuestra amiga. Entonces, ahora en un principio tenemos 4 niños o 4 clientes y bueno, en un principio pues nos quedaremos con estos 4 y ya veremos según el tiempo, según muchos factores, pues si abrirnos un poquito más o se quedará así. En un principio esto se va a quedar en un segundo plano también. O sea, nuestras mayores fuerzas o nuestra ilusión y nuestro todo en estos momentos está en el proyecto del rancho. Entonces, sí, también es el que más vistas a futuro te puede ofrecer y de momento nunca sabes cómo... Ahí está. Es lo más seguro en estos momentos, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. La verdad que vamos con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer algo bueno, de coger experiencia, de aprender mucho. Vamos, que voy a aprender a andar en caballo, que me hace mucha ilusión. Aprender a montar en caballo, o sea, que todo esto lo has montado en realidad montar en caballo para aprender mucho. A montar en caballo en México. Ahí está. Tipo para lo que hay que hacer, parecerte a los de Pasión de Gavilanes. Ahí está. ¿Has visto lo que hay que hacer? Hoy ya siento el ruido que era mi móvil, que de vez en cuando suena y se me olvida que suena. Ahí está. Una cosa importante de los móviles. Y oye, a mí se me ha quedado una preguntita en la cabeza. Decíais el tema de terapia con animales, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿la terapia con animales va a ser solo con caballos? Porque tú has dicho que allí tienen más animales aparte de los caballos y así. No sé si habéis dado una vuelta a ese tema o cómo... Sí, en un principio solo va a ser con terapia con los caballos. Pero porque los animales que tiene tampoco es que se pueda hacer... Bueno, siempre se puede hacer algo, ¿no? Siempre se pueden aprovechar ya las cosas que ya están allí, ¿no? Pero bueno, tienen 4 cerdos vietnamitas, un mapache, no los sé. ¿Los cerdos vietnamitas son los negros? Sí, los negritos aquellos. Sí. Muy bonitos, por cierto. Y por eso tiene mapache también, luego tiene, no sé, tiene unos animales que quizás, o sea, claro que se puede hacer algo con ellos, por supuesto, Sí, pero porque que el bueno. tema del aprender a cuidar de otra persona que no eres tú mismo, ¿no? De Darles a comer, eso responsabilizarte, de que se acompañen mutuamente, es. eso también suele positivizar cosas. Ahí está, sí. Vamos, que algo ya haremos, pero eso es, como te digo, nos hace falta porque a la distancia las cosas son diferentes también, ¿no? Y todo este, aunque lo del rancho, todo el trámite este de, bueno, de entregar el proyecto, de hablar con uno, hablar con otro y tal y cual, lo comenzamos estando en México, al final todo se ha cerrado mientras que nosotras ya estábamos aquí. Entonces, claro, es diferente. Hablar de estas cosas y preparar toda una tarea estando en el sitio donde vas a ponerlo en práctica que hacerlo desde aquí. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, nosotras tenemos aquí un dossier y tenemos todo un planning hecho, pero el día de mañana, cuando empecemos a ponerlo en marcha, quién sabe, ¿no? Igual varían cosas, igual cambiamos, igual no, pero bueno, poquito a poco. Sí, al final te tienes que adaptar a las necesidades del medio y del Totalmente. momento. Pero bueno, y entonces, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo? Sí, tenemos, bueno, como os he dicho, la página web está en construcción, pero bueno, tenemos una dirección de correo que es tismoméxico todo junto @gmail.com. Vale. Y nada, en un principio, pues mediante esta dirección. Y luego, pues ya cuando tengamos algo más, ya te diré a ti, Sandra, y ya me harás un poquito de De publicidad, de dices, ¿no? publicidad. Oye, y tema voluntariado, ¿os habéis planteado como en muchos sitios, en muchas asociaciones que están en fase de creación, fase de desarrollo, ¿no? Los primeros años y así, lo que hacen igual para aprovechar ideas nuevas, para que la gente se implique y tal, hacen mucho el tema de campos de trabajo. ¿Vosotros habéis planteado esto? O sea, yo lo digo porque me viene a la cabeza, sin Sí. más, porque he visto campos de trabajo de todo tipo y digo, pues esto podría ser uno más en Pues realidad. mira, no sería mala idea. Si te digo la verdad, no había pensado en este tema. Pero la verdad que todo es tantearlo, ¿no? O sea, somos muy. O sea, a ver, que hemos empezado hace poquito, todavía Sí, estamos con las yo te ideas a digo mil. porque me va Sí, viniendo a sí. la cabeza y digo, pues bueno, nunca se sabe. Podría ser, Sabes que por al final supuesto. en internet siempre encuentras campo de trabajo para, yo qué Para sé, para X, pintar sí. piedras. Pues dices, pues mira qué bien. Pero sí, por lo menos al final personas que igual tienen un tipo de formación social o sanitaria Sí, que incluso, nos ayudarían un pueden ir a montón. aportar su granito de arena. A cambio, tú les das un sitio donde dormir y comida, pues al final la gente muchas veces busca cosas de esas en vez de, Pues mira, lo tendré ¿no? en cuenta. Espero Ya que tenéis un poder. rancho tan grande, Ahí está. una cabañita para que la gente duerma y ya está. Espero que esto vaya creciendo y que vaya bien y ojalá, ojalá podamos hacer algo así, ¿no? Ojalá. Plazo nunca se sabe. Lo que tenéis Eso que pensar es. es el nombre del rancho. Los Los Angelitos. Ángeles. El rancho Los Angelitos, por Emilio Qué Arango. grande, qué grande. Bueno, pues genial, felicitaros por vuestra labor, ¿no? Y por vuestra gran futura labor, que en agosto os Es metís que en ricasco. viaje, ¿no? Ahí está. Pues Sí, a darle en caña. agosto ya comienza el viaje. Eso es. Bueno, pues si quieres añadir algo más antes de terminar la entrevista, aún estás a tiempo. Estoy a tiempo. Pues nada, pues es que ricasco a ti, Sandra, por dejarme explayarme aquí y contar un poquito lo que estamos haciendo y nada, y es que ricasco. Bueno, pues Nada gracias a más. vosotros, ya sabéis, nos vais manteniendo al día y Eso si no, es. en el Facebook del programa, o sea, Mil Historias y Rola Irratia, también vais a escribiendo, que la verdad que sí, es verdad que hay muchísima gente que lo mira cada vez más y bueno, ahí también se puede actualizar noticias de cómo vais. Perfecto. Así que encantados de que hayáis venido. Os ondo, es que Vale, recasco. pues gracias. Agur. Ekin da llegó un bigarren orduko edukiei. Hasteko, zebrabidearen eskutik, Nafarroako eleak ekainaren 22tik aurrera abian jarriko den herri harresiaz hitz egin digu. Planteamendu ezberdina eginda Iruñako baldintza represiboak kontuan hartuta. Y seguimos con Serginen Leizea. Esta semana tenemos dos invitadas con las que charlaremos sobre el espacio festivo y el ligoteo. Las agresiones o el traspaso de límites que pueden darse en él. La heteronormatividad, las drogas, la comunicación y los códigos, los roles de género que reproducimos. nos parece que de aquí puede surgir una reflexión muy interesante y necesaria acerca de las formas que tenemos de relacionarnos y de cómo podemos transformarlas para vivir estas situaciones de forma libre, cómoda y sin agredir ni ser agredidas. Beraz lagunok, hause bigarren orduko edukiak. Honegin! Eta zuzeneko arazoak gora bera, hemen dugu oian gure artean, eleakeko kidea Nafarroan, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bueno, ba, lehen galdera litzateke, kokatzea gutxi gora bera, zein den bost gazte auziperatu hauen egoeraz, ze egoeratan kokatzen dira gazte hauek? Ba, izan zuten epaiketa horrein dela bi urte, eta kondenatuak esan ziren zei urteko espetxe zigorrera, eta bueno, bi atzeraldi eta gero, orain auzitegi gorenak enbardie biztila bat, eta bueno, rekurtso jarri zuten ez, orain aztertu behar dute auzitegi nazionaleko espetxe zigorrak konfirmaten dituzten, edo ez, berresten dituzten edo ez. Jatzen dute kondena izango dela, bueno, leporatzen dietena izango da segiko kide izateak. Bai, lauri egosten dietena da hori, esaten duzuna, talde terroristako kide izatea, segiko militanteak izateagatik, eta beste bati egosten dietena da ekinekoa izatea. Bai. Eta horren aurrean, bueno, argi dago ikusi dugun moduan beste auziperatu batzuekin, ba, herri arresia edo baita desobedientzia zibila izan da hartu diran neurriak, eta Nafarroan ere halako bide hartu da, baina zein da zehazki edo zertan datza zehazki 22ko ekimena? Bai, ba, 22an egiten ari dira, ba, kontaktu ezberdinak, kirol talde, artista, eta bueno, ideia da, egun horretan irudikatzea herri arresia, egingo dira ba, taldetxo lan talde ezberdinak egun horretan, eta bueno, ba, bizka bat hori irudikatzea ez, ba, nola zenbat jende dagoen antolatzen momentu honetan guzti hau gelditeko, herri arresi hori irudikatu eta ba, besa ematea ez gazte hauei. Baina ez da izango Donostiko herri arresiaren modukoa ez? Ba, ez, azkenean, bueno, Donostiko azkegunea, ba, Donostin daude baldintza batzuk, eta egoera eta errealitate bat, eta Ondarrun beste bat, eta, bueno, Iruñakoa ez da berdina, orduan, bueno, ba, momentu eta leku bakoitzean, eta egoeraren arabera, ba, aztertzen da, pues, nola den egokiago egitea, eta ze baldintza dauden ere ba aurre egiteko, ez? Eta bueno, ba Iruñan ez dakigu nola izango den, ez dakigu berretxiko dieten sententzia do ez, eta bueno, ba bai ikusten dugula ba fase ezberdin batzu dela, adibidez orain izango genuke ba lehenengo fasea izango litzateke bizti arte, ezta? Eta bueno, gero bigarrena izango zen biztiatik sententziara, eta ba gero sententzia ematen denean, pues hasiko zeina hirugarren fasea, eta bueno, pues momentu bakoitzan planteatuko dira gauza ezberdinak eta hori, baina hori gehien bat esaten dizuena da egoerari ba errealitate ezberdinei ba erreparatuz, ez? Arratsaldean hoian aipatu duzu Iruña ez dela Donostia, igual Iruña eta Nafarroa orokorrean errepresio kontuetan aitzindaria izan da azken 50 urteotan, ez dakit zentzu horretan zenolako aurreikuspenak egin ditzakezu. Bai, ba, hori da askotan esan den gauza bat, ez Nafarroa badirudi estatuak erabili duela ba laborategi errepresibo bat bezala, ez, eta bueno, ikusten denez, ba justu gazte hauek izan behar duten gazte hauek hauen aurka abiatu zuten ba makro sarekada hau eta gero ba Iruñean egon ziren beste hiru sarekada, ez, bi hiru hilabeteko epean egon ziren atxiloketa pila bat, eta bueno, eta momentu honetan 70 auziperatu daude Nafarroan, eta bueno, pues hori da zuk esaten duzuena, ez? Gainera hori, bueno, Igual, baita oztopuen artean esaten duzu moda, bueno, prozesu luzea izan daitekeela herri harresiarena, eta niri burura etorri zaitere, ba, San Ferminak hortatzeko, oke, itzakizuela, eta ez dakit, behar bada benetako oztopo bat izan daiteke askotan, berez ja udan gauzak antolatzea zaila izaten da, baina San Ferminak tarteko harrapatuta, ez dakit hori ere zaila zaitasun bat, suposatu ez dakit, edo, igual kontrakoa, igual da alde positibo bat. Bai, ba, azkenean San Ferminak hortartan ditugu, biztiatik ero hiru egunetara, baina, bueno, guzti dugu, edo, bueno, gutxen ez horien arte hausitegi gorenak egin duena, ba, Donostiako kasuan, edo eta horretako gazteekin, ba, intzutena zen, biztia izan, eta gutxe gora bera hilabetera sententzia atera zuten. Orduan, bueno, pues, hori kontutan hartuta, ustaiak hiru biztila bat dima da, osak beti bezala egiten badituzte, abuztuak hirurako edo gudugu ez, ba, gutxi gora bera horra abuztuko lehenengo erdialdean zerbe jakingo genuke. Eta, bueno, ba, beste egunan beste elkarrizketa bat egiten ziaten ere, eta hori komentatu nien ez, ba, igual esaten ziaten, ba, agian oporrak tartean, jendea joaten dela, eta hau eta beste, eta, bueno, ni komentatu nien ez, ba, horrein ere krisiarekin, ba, bueno, ba, jendea joaten dela oporreta, baina beste jende asko ezin dela joan, eta, bueno, pues hori ere aprobetsatuko dugula Iruñan eta Nafarroan dagoen jendea, ba, ona bideratzeko. Eta horre ere pentsatzen du gainera deialdia beti zabale izaten da, aurreko arresietan izan den bezala, herri askotako jendea izan da hurbildu dena, ez soilik bertako jendea. Bai, azkenean, esaten duguna, herri harresia ez da bakarrik, ba, Iruñako jendea bere bizilagunei babesa ematea, baizik eta, ba, bueno, ba, Euskal Herri osoko gauza bat dela, eta, bueno, inkluso nazioartekoa ere, babes asko jaso da, eta, bueno, eta jasotzen ari dugu, eta, hori, azkenean ez da hemengo gauza bat, ez, arazoa leku askotan dago, ba, militantzia politikoaren gatik, espetxera joatea, ba, ez da bakarrik hemen gertatzen ez, ba, Madrien orain adibidez edo estatu mailan orain ere ba, errepresio hau jasaten ari dute, eta bueno, ikusten da azkenean joan dola jokatzen duen estatuak eta leku guztietan gertatzen dela. Piska berriro bueltatuz, ba, planteamendu zehatzera, azken finean, planteamendu luzea dela ikusten da, eta ez dakitzen den zehazki zuen helburua planteamendu honekin baduzuen esperantza benetan deusestea orain arte edo auziperatuei egozten zaiena, edo ez dakit no markatzen duzuten meta. Ba, guzti dugu, azkenean, ba, prozesu bat abiatu, bueno, prozesu baten baitan gaudela, ba, horien dela hiru lau urtetik ona abiatu zena, eta uste dugu, ba, fase berri batean gaudela, eta, bueno, ba, aurreko fasean ikusten genuen, nola, zegoen enfrentamendu mota bat, eta horien enfrentamendu hori parametro politikotara bakarrik eraman nahi dela, eta uste dugu, ba, zentzu horretan, eskatzen duguna da justizia transizionala aktibatzea, ez? Uste dugu, estatuak izan duela lehen aplikatzen zuen lege hori aplikatu, eta, bueno, zergatik uste dugu hau, ba, bueno, gatazka politiko guztietan gertatzen den zerbait da, ez? Eta ikusten duguna estatua dagoen tematuta oraindik gerra estrategia horretan, eta hori, eta hemen ez ere saldatu balitz bezala, ba, jokatzen duela, ez? Daude oraindik ba, jendea gartzelara bidaltzen, epaiketak, sententziak, eta bar, ez? Eta azkenan gure helburua da hori, ba, jende gehiago eskuatea gartzelara, eta bueno, pues, azken finean hori ere, ba, gartzelara joan den jendea, ba, ere, uste dugu, ba, kalera joan beharko dela, ez? Espero duzu ekimen, urrengo ekimen hauen bitartez, azken urteetan auzi hauetan ibilitako jendeak izan ez dituen elkartasun keinuak eta atzikimenduak jasoko dituztela oraingoan. Ah, barkatu. Ea orain arte elkartasuna adierazi ez duen jendeak ea espero duzuen pertsona horiek oraingoan egoera politiko berria dela eta ea elkartasuna adieraziko duten urrengo egunetan egingo dituzuen ekimen hauen bitartez. Bai, gutxienez hori da gure helburua, ez, eta bai ikusten dugu azkenean sektore politiko eta gizarteko sektore eta anitzak, ez? Bere inatea jo behar dugula eta bueno, eta bereiek ere beste jende asko ere gure atea joten ari du. Osea, azkenean ikusten ari da, ez? Ba, nola adibidez horretako kasuan alderdi eta sindikatu pila batekin elkartu ziren eta bueno, bilera bukatu zuen bakarra alderdi popularra izan zen eta beste guztiekin PSE barne ere bildu ziren beraiekin eta bueno, agian ez modu alderdiaren babesa ezin dute jaso, baina bai jendea bereen gana joaten direnean eta saltzen diete bereen kasua, bai que geratzen direla pizka bat hori, ez? Bandela posible den hau garai hauetan pasatzea, ez? 21. mendean pasatzea dako gauzak, militantzia politikoa bat igartzea joatea, ez? Eta bai ikusten dugu azkenean jendea gero eta konstienteago dela realitate honetaz eta hori azkenean ere guk uste dugu bai adibidez Donostian, ez? Keston lana egin dela eta orain berdena da ja konpromiso zehatzak, ez? Koltza eragile eta norbanakoak konpromiso zehatzak hartzea guzti hau herriarresi hau benetan geldiezina egiteko, ez? Lehen aipatu duzu 5 auziperatu hauez gain 70 gazte auziperaturik daudela orotara Nafarroan, zer nolako planteamendua dago beste guztiekik ere? Bai, asko daude, gehiena daude epaiketaren zain eta bueno, gazte eta zain gazte, ez? Daude batasunako militante hoiak ere, ez? Izango dutela orain epaiketa aurrian eta bueno, ere dago segiko makro sumarioa ere aurrekusen dela izango dela laister eta bueno, auziperatuak martxan daude, autua hartu dute ja agente aktibo bat izateko eta hortan dabiltza gelditu gabe lanean eta guzti hau gelditu arte. Gero horren ostean bai galdetzea behar bada gehiago kontestuari begira eta Euskal Herrian zabalduz ikuspuntua bai nola larun batean izan den ikaslarien aurrean ikaslarekin duten ekitaldi hau Miarritzen nola ikusten duzu adibidez ikaslariek emandako pausu hau? Ni uste dut oso garrantzitsua dela, ez? Azkenean jende kolektibo hori osatzen duten jendeak, beraien militantziarengatik ihes egin mal izan zuten, ez? Gehienek, azkenean badakigu estatuak erabili duen tortura mekanismo politiko gisa, ez? Eta hori ekiditeko, askok ihes egin behar dute. Osa, egin behar izan dute, eta zentzu horretan prozesu hau burura eta matea eta azkenan konponbidea lortzeko gatazka politikoa integrala, osea, konponbide integrala izan behar da, eta zentzu horretan ihesladien papera persona bezala oso garrantzitsua da, eta beraien arazoa konpondu behar da, ere bestela da gatazka politikoa konponduko. Eta, bueno, esan duzu hasieran kirol talde eta eragile ezberdinekin hitz egiteko aukera edo asmoa duzuela, zentzu horretan, pentsatu duzue parlamentuan, parlamentuko taldeekin hitz egiten, mozioren bat aurrera eramaten saiatzeko, edo? Bai daudela, hortaz aparte komentatu dena, eragile eta kolektiboekin harremanak aspaldian egiten ari dira eta zentzu horretan ez dakit zehazki parlamentua mozioren bat edo aurkeztuko den baina bai gauza hauek planteatu direla eta orain dela bihurtu adibidez justu buena paiketa izan behar zenean bai planteatu zituztela, ez, mozioak eta parlamentuaren ere mail

al programa de contrapsicología de la Irola Irratia, porque la locura cura. Guardeu-vos d'uns als altres, guardeu-vos d'ignorància, que pensen per vosaltres els que tenen la pasta. Hoy traemos un tema que te va a gustar mucho, porque es un tema que lo has vivido y lo vas a vivir en el futuro. ¿Qué es? Odio. Sí, sí, el odio. Hoy vamos a hablar todo el programa, incluso quizás haya una segunda parte, del odio. ¿Qué es el odio? Pues es una emoción, ¿no? Una emoción de profunda antipatía, rencor, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir el objeto odiado. El odio es una intensa sensación de desagrado. Se puede presentar en una amplia e intensa variedad de contextos, ¿no? Desde el odio a objetos inanimados, animales, odio a una misma, a otras personas, a grupos enteros de personas, a la gente en general. Puedes odiar tu existencia, la existencia, puedes odiar la sociedad, lo puedes odiar todo. La capacidad de odiar es una característica humana, un sentimiento de raíces profundas, que es definido con frecuencia como lo contrario al amor. Pero, ¿es el odio lo contrario al amor? Bueno, las definiciones del odio son vistas de diferente modo dependiendo de los autores y de los personajes. Por ejemplo, para Charles Darwin, las raíces del odio estaban en la venganza y en la defensa de los propios intereses. Para Eric Fromm, el odio surge como respuesta ante una amenaza. Según Berlín, gran historiador, el origen del odio se debe a un sentimiento de humillación que experimenta un grupo de gente por causa de otro grupo. Sobre todo, Berlín se centró en el tema de la xenofobia. Descartes sitúa al odio entre la conciencia de que algo anda mal combinado con el deseo de apartarse de esa situación. Spinoza, por su parte, califica el odio como una clase de dolor que obedece a una causa externa. David Hume observa el sentimiento de odio como una emoción irreductible e imposible de definir. Aristóteles ve el odio como un deseo de aniquilación. Y Sigmund Freud, en quien luego profundizaremos, definía el odio como un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. Spinoza. El odio es la tristeza acompañada de la idea de una causa exterior. A veces odiamos a quien sin motivo alguno nos odia a nosotros y a nosotras, pues quienes creen recibir un trato injusto odian de una forma natural. También existen odios que nacen de la envidia. Pierce, en su Diccionario del Diablo, define odio como un sentimiento apropiado ante la superioridad ajena. Goethe también mantiene esto y dice lo siguiente: el odio es un descontento activo, la envidia uno pasivo. Por eso no debe extrañarnos que la envidia se convierta tan rápidamente en odio. Esto lo dice en Máximas y Reflexiones. Hay odios puramente reactivos a la injusticia que se ha cometido contra nosotras. Para hacer frente a aquel que sin causa me infringe una injuria, como se dice en la Odisea. El amor y el odio, describe Hume, no son completas en sí mismas, ni se detienen en esa emoción que producen. Sino que llevan a la mente hacia algo más. El amor es seguido siempre de un deseo de felicidad de la persona amada y una aversión hacia su miseria. Del mismo modo que el odio produce un deseo de miseria de las personas odiadas y una aversión hacia su felicidad. Disertación sobre las pasiones. hay seguramente odios que nos engrandecen, más también otros que nos denigran. Cuando nuestro odio es demasiado intenso, dice La Rochefoucauld, nos hace inferiores a aquellos a quien odiamos. Y bueno, continuamos en Psicosis Radiofónica, ¿no, Ichi? Aquí estamos, que no sabemos si somos azules, negros, rojos, amarillos, violetas o arcoíris, que estamos mareándonos con los cables de los micros y los micros de los cables, y bueno, parece que he resurgido de las tinieblas y he cobrado voz. Así que vamos a ir a la parte más psicológica, ¿no? Después de estas definiciones frikis y citas varias. Bueno, pues debido a que el odio se cree que es de larga duración, muchas psicólogas y psicólogos consideran que es más una actitud o disposición que un estado emocional temporal. A nivel psiconeurológico, el odio ha sido investigado con procedimientos de fMRI, que es, bueno, resonancia magnética, ¿no? Que te meten ahí, pues eso, como una... Salen por colores, pues cómo está respondiendo tu cerebro a unos estímulos. Y en estos experimentos, pues la gente tenía sus cerebros escaneados, ¿no? Mientras veían fotos de personas que odiaban, concretamente. Y bueno, y los resultados mostraron una mayor actividad en el medial circunvolución frontal derecho, de forma bilateral en la corteza premotora, en el polo frontal, bueno, como en unas áreas del cerebro, y esto demuestra que el odio tiene un lugar físico, ¿no?, en nuestra cabeza, y que cuando sentimos odio algo se genera ahí, al menos. Y concluyeron que existe un patrón claro de actividad cerebral que ocurre cuando las personas están experimentando el odio. Desde la corriente psicológica Gestalt, por ejemplo, se define la agresividad como un impulso que nos lleva a satisfacer nuestras necesidades, ya sean estas biológicas, emocionales, evolutivas, intelectuales o espirituales. Vendría a ser como una acción que nos pone en movimiento en dirección a aquello que necesitamos y que queremos. Y la no satisfacción de dichas necesidades a través de la acción reprimida o las dificultades y obstáculos constantes del exterior es lo que hace que la agresividad derive en hostilidad, apareciendo así la rabia, la ira y, por último, el odio. A radio play by Howard Koch, suggested by the H.G. Wells novel The War of the Worlds. El uso de un lenguaje informativo hizo el resto. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo. Entrevistas con expertos, efectos de ambientación, testigos y documentos sonoros, todo mantenía la estructura propia de una noticia. Engage, start your firing. 6.1 radio check. 6.1 black. Gracias a la interpretación de una buena dirección, a un buen guión y a unos efectos especiales, se consiguió romper intencionadamente la barrera que separa la realidad de la ficción. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva. Y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Y bueno, un poquito de memoria histórica, ¿no? Memoria histórica de cómo algunos personajes igual se basaron en los Orwells, ¿no? Se basan en los Orwells y la Guerra de los Mundos para influenciar miedo y crear odio a la sociedad. Y crear cortinas de humo, como fue la guerra de Irak, entre otras. Bueno, continuamos. Ichi, escupe. Me parece un corte súper súper bueno. Y sí, ¿no? Hace referencia un poco a cómo los medios de comunicación, bueno, de desinformación. Los más medios. Los más menos. pues usan herramientas como el miedo para manipularnos, ¿no? Y bueno, de esto hablaremos probablemente más en profundidad en el siguiente programa de Psicosis Radiofónica. Ahora estamos haciendo un programa más introductorio. Estamos hablando del aspecto a nivel psicológico, cómo se entiende el odio, ¿no? Desde el psicoanálisis, Freud mantiene que el odio es un hecho clínico fundamental y lo describe textualmente como pasión del sujeto que busca la destrucción de su objeto. Claro, te leen esto o lees esto y dices, ¿qué? Bueno, vamos a intentar explicarlo para que todas nos entiendan, que a veces Freud usaba palabras bastante rebuscadas. Bueno, expresiones de su época, supongo. Destaca por primera vez la importancia de este sentimiento, del odio, en su obra Estudio sobre la histeria, en 1895. Ya sabéis, todas las mujeres somos histéricas. Bueno, pues en él presentó el famoso caso de Elizabeth. Y al parecer esta paciente sufría intensos dolores de piernas sin causa médica aparente. Y lo que estos síntomas somáticos escondían, según Freud, era un profundo odio hacia su hermana y una gran satisfacción con la idea de que se muriera. De modo que ella, Elizabeth, pudiera casarse con el marido de su hermana. Toma ya. De ahí sacó Freud que la liberación verbal de los sentimientos de odio y de deseo de muerte hacia seres queridos podían curarte dolencias psicológicas y somáticas. En su obra Duelo y Melancolía, de 1915, mantiene que el odio hacia una misma es característico del masoquismo moral y que lo que esconde en realidad un duelo de grandísima intensidad, ¿no? Cuando se fallece alguien y uno se queda traumado durante mucho, mucho, mucho tiempo, lo que Freud denomina como un duelo patológico, es en realidad un deseo inconfesado hacia la persona fallecida, un deseo de odio y de deseo de que esa persona falleciera, ¿no? Y eso se transforma en culpa y esa culpa en un duelo que domina el patológico. En el escrito de 1900, La interpretación de los sueños también aborda el tema del odio de una forma muy interesante, porque lo que voy a contar ahora seguro que todas y todos hemos tenido un sueño de este tipo y diremos, ¿realmente es esto? Bueno, pues dice que esta obligación que sufrimos todas de tener que amar al prójimo, pues provoca la represión de los sentimientos y pensamientos de odio hacia las personas que queremos, y que cuando una persona sueña que un ser querido se muere es porque en realidad le ha deseado su muerte en algún momento. Y por último también habló del profundo lazo entre el odio y el deseo de saber, el famoso miedo a lo desconocido, en su obra Pulsiones y Destinos de pulsión de 1915. Tanto la inmensa mayoría de religiones como filosofías coinciden en señalar al odio como un pecado o una emoción maligna, bien por contradecir los mandatos de los dioses, nunca diosas, o porque han traído desgracias a la tierra. Con lo que el odio ha sido y es una de las emociones más reprimidas en el ser humano. La sociedad se maneja a través de diferentes reglas no estrictas, pero que han sido grabadas en todas nosotras desde nuestra niñez, a través de nuestra familia, la religión, la educación que hemos recibido, los medios de desinformación, etc. Siempre hemos recibido el mensaje de que el odio, la ira es malo y nos hemos reprimido y no nos hemos permitido sacarla. Al principio de nuestra existencia, la necesidad de ser aceptadas es tan grande que aprendemos a manejarnos de acuerdo a estas reglas y, por lo tanto, pues eso, solo aprendemos a reconocer y a dejar fluir las emociones que son socialmente aceptadas, como son la alegría o incluso la tristeza, ¿no? Cuando algunas veces estamos mostrando tristeza y en realidad lo que hay es rabia detrás de todo eso. Y bueno, y eso, y aprendemos a reprimir y no aceptar las emociones socialmente vistas como negativas, ¿no? Pero bueno, negar el odio no significa que no lo estemos sintiendo, ni mucho menos. Todo nuestro cuerpo sigue reaccionando ante esta emoción. Se nos eleva el ritmo cardíaco, experimentamos un nudo en el estómago, sentimos escalofríos, nuestra sangre empieza a burbujear como si estuviera hirviendo. El problema viene porque al no reconocer esta emoción, pues no la trabajamos y bueno, y no la superamos, ¿no? O no la, no sé, como que nos atrapa y se queda ahí, nos atrapa. Y bueno, a veces el cuerpo logra autorregular la energía esta de odio y permite que la energía siga fluyendo normal, pero no siempre es así. Y en muchas ocasiones el cuerpo se encuentra cargado, ¿no?, de una energía que no sabe cómo canalizar y acabamos somatizando dolores, preocupaciones, angustias, problemas de sueño, problemas sexuales, pensamientos que no podemos controlar. En el fondo es eso, ¿no? No nos estamos permitiendo verbalizar. Mira, es que estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo odio. No nos permitimos gritar, llorar, pegar golpes a algo que no nos haga daño también, ¿no? Hay que ser inteligentes, no perder no dejarnos tampoco llevar. Pero bueno, dejarnos llevar de forma sana. Y bueno, el primer paso para eso, para poder ayudar a nuestro cuerpo a canalizar esta energía, es reconocer lo que se está sintiendo. Y sin juzgarnos, muy importante. Y una vez reconocida la emoción, pues permitirnos el contactar con ella y ver pues las diferentes manifestaciones que se puedan ir dando, ¿no? Ver dónde estamos, en qué parte del cuerpo estamos sintiendo la rabia, la ira, qué está sintiendo exactamente, porque hay mil tipos de ira y de rabia. Así que, y bueno. Y muchas profesionales de la psicología mantienen que el odio es simplemente un escudo que se utiliza para tapar el sufrimiento y la tristeza. Y que por ello, habitualmente, para resolver la ira, primero hay que encontrarse con ese dolor y reconocer la tristeza, ¿no? Es como si, no sé, es que hay como muchas teorías. Pero eso, hay psicólogas que mantienen que es que el odio y la ira es una emoción, por así decirlo, secundaria, que lo que en el fondo hay es tristeza. Y hay psicólogas y psicólogos que mantienen todo lo contrario, que cuando estás sintiendo tristeza probablemente detrás haya un sentimiento de odio y de rabia reprimido. Lo que yo opino es que depende de la persona. El tema de género es muy importante aquí, porque a las mujeres sí que se nos ha mandado el mensaje de una mujer no puede sentir rabia. No puede verbalizar su rabia. La mujer tiene que sonreír y ser buena y como mucho se puede permitir estar deprimida y estar triste. En cambio, el hombre nunca ha podido estar triste porque la tristeza era asociada a la debilidad y la debilidad era propia de la mujer, no del hombre. Entonces, el hombre solo ha tenido la ira para poder canalizar sentimientos de tristeza, con lo cual me parece que hacer un análisis de género, esto no lo estoy sacando de ningún autor ni ninguna autora, es Made in Itzi, ¿no? Que el género juega un papel muy importante a veces en nuestra confusión a la hora de identificar y canalizar la ira. Con depredadores y traficantes del odio, porque hay líderes políticos. 4, 3, 2. Panorámica, cámara 1. Un apoyo a la cultura. La cultura se ha demostrado en Bilbao y en Vizcaya. que tiene un tirón económico impresionante. Euskalduna, el Arriaga, el Campos, la Lóndiga, la Sala BBK, el Guggenheim, han sido factores fundamentales. Otros no lo entienden así, yo lo entiendo así. Por lo tanto, apoyo total a todo esto que he dicho. Porque lo peor que puede pasarle a uno es irse de la realidad y defendiendo siempre lo que considera los intereses generales de su país. Ese es mi programa. ¡Soy ultraliberal! ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Líderes religiosos. Aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Líderes de los medios de comunicación que hacen de su vida el traficar con el odio. ¿Qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? Por ejemplo, digamos, respecto a las agencias que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Gersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más las agencias, AP y UPI en Estados Unidos, la Reuters en Inglaterra y France Press en Francia, controlan aproximadamente entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también. Y este instrumento no sirve más que para entretener, divertir y aislar. El tubo catódico ya parpadea y pronto veremos cómo la lucha está perdida. La televisión puede enseñar, puede arrojar luz y sí, hasta puede inspirar. Pero solo lo hará en la medida en que nosotros estemos dispuestos a utilizarla con estos fines. Y, entre otros temas, una pregunta. Si el gobierno dice que desde los 16 años se puede abortar, ¿qué está prohibido en España a esas edades? La comparación resulta chocante. Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy. Sí, las cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ella, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Bueno, que nosotros no negociamos con terroristas. De lo contrario, solo será un amasijo de luces y cables. Es decir, la batalla de las ideas es algo que es fundamental para la clase dominante. El poder, la propiedad de los medios de comunicación, tanto sean televisión como prensa, es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de ellos se traduce la ideología, las ideas de la gente. Buenas noches y buena suerte. Y volvemos tras este corte, este pequeño regalo auditivo para vosotras y vosotros. Un poco con este corte queríamos regalaros y también mostrar las tres fases manipulativas de los medios de comunicación, los políticos cómo las usan, gracias avalados por ellas, por los más media y demás medios de información profesionales, entre comillas, y también, pues como no está, los líderes religiosos, ¿no? Cómo usan el odio para llegar a sus acólitos y acólitas. Ahí está. Si quieres estar al día de la vida de las piratas, escucha Al Abordaje, un espacio que recopila los mejores momentos de los programas de Tastas e Irola Irratia. Un resumen de lo mejor del 97.0 y del 107.5 de la FM. Escúchalo todos los sábados a partir de las 12 de la mañana. Para George. Recuerdo mi infancia como el principio de mi viaje hacia el cielo. Siempre fui distinta, decían. Más activa, audaz, más inquieta que las demás. Me solía divertir escalando árboles o incluso disparando a ratas con un rifle. Esas son cosas de chicos, me regañaba mamá. En casa del abuelo, acostumbraba a levantarme cuando despertaba el sol y me pegaba a la ventana, al acecho, esperando el momento de que llegase el periódico. En cuanto divisaba el cartero, corría escaleras abajo. Ya por entonces me interesaban las mujeres que destacaban en actividades destinadas a hombres. Solía recortar los artículos y coleccionarlos, y después los clasificaba cuidadosamente en una carpetita que escondía bajo mi cama. Temía que el abuelo los descubriese, y considerándolos una pérdida de tiempo y una influencia negativa en mi educación, se deshiciera de ellos. ¿Los recuerdas? Te los enseñé en su día. Creo que ahora están guardados en nuestro sótano, bajo una capa de polvo, acumulados junto a otros recuerdos de poco valor material. Papá encontró trabajo como ejecutivo. Ahora entiendo lo importante que era para él demostrar que podía llevar adelante nuestra familia sin recurrir a ayudas financieras que el abuelo nos proporcionaba. Nos mudamos y dejé de ver con tanta frecuencia a mi yaya y a Alf, motes con los que cariñosamente había bautizado a mis abuelos, con los que me había acostumbrado a vivir. Pero pronto me adapté al nuevo vecindario. Creo que tenía 10 años, cuando tuve la oportunidad de ver el primer aeroplano en una feria estatal. Una cosa hecha de cables oxidados y madera, nada interesante, pensé. Todavía me hace sonreír la ironía con la que juega la vida. Ya sabes que los años que siguieron fueron duros para nosotros. Papá cayó en la bebida, razón de peso por la que fue despedido de su trabajo. Dejó de aparecer por casa durante el día. Llegaba por las noches, malhumorado y quejumbroso. Apestaba, sí. Apestaba a alcohol, a sexo, a dejadez. Yo miraba a mi madre, en busca de alguna señal que la delatase, que me indicara que se daba cuenta. Poco a poco se fueron distanciando. A pesar de todo, lo más doloroso fue la muerte de la yaya. Siempre la he apreciado mucho. Aún lo sigo haciendo. Creo que fue la única que no pareció darse cuenta de mis extrañas aficiones masculinas. Nunca me juzgó por ellas. Pero siempre estuvo para curarme las heridas que me producía al caerme de la bici o de algún árbol. Escogiste el peor momento para abandonarnos, yaya. Mamá habría necesitado tu buen juicio y consuelo. Su relación con papá se había desgastado con el roce de los rencores. Tras una de sus discusiones, mamá decidió llevarnos a Muriel, mi hermana, y a mí a Chicago, lejos de papá. Haré un pequeño salto en mi vida. Situémonos en la Primera Guerra Mundial. Muriel y yo trabajábamos como voluntarias en labores de enfermería en Toronto, Canadá. La mayoría eran pilotos heridos en combate. Nos acostumbramos a oír sus historias. También hizo de nuestro afecto de hermanas una verdadera amistad. Soy consciente de que la buena relación que mantenemos ahora tiene sus cimientos en la estrechez con la que nos unimos en aquella época. Pero a diferencia de ella, que escuchaba lo que aquellos hombres le contaban por respeto y piedad, comencé a interesarme realmente por la vida de los pilotos. La de aquellos hombres que tenían la habilidad de dejar su huella escrita en el cielo, y una gran admiración hacia ellos floreció en mí. Prestaba especial interés en las conversaciones que mantenían mis pacientes, tratando de aprender lo máximo posible acerca de aquella arte de las aves. Una vez tuve la oportunidad de visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. Fue allí donde definitivamente quedé picada por el gusanillo de la aviación. Comencé a recurrir a cualquier excusa para hacer una escapada y observar cómo maniobraban los aviones en el cielo. Muriel me cubría ante mamá, corroborando mis palabras, un gesto de complicidad que hoy en día también mantenemos. Pero fue en Long Beach, durante un espectáculo aéreo, donde decidí definitivamente que no quería dedicarme a otra cosa que no fuese pilotar. Recuerdo que tuve que hacer uso de todas mis dotes de persuasión para lograr que mamá permitiese que uno de los pilotos me llevara a bordo de un bioplano. Ella siempre fue muy asustadiza y difícil de roer. Todavía sigue caracterizándola su rotunda testarudez. Bastaron 10 minutos sobre Los Ángeles. Tan pronto como despegamos, sabía que tendría que volar de ahí en adelante. La pasión por la aviación me fue inculcada por Netta Snook. Fue una gran maestra, una gran piloto pionera. A veces soy consciente de que no creía en mí, que solo veía una gran necesidad de realizar grandes hechos, pero no la iniciativa de hacerlos realidad. Logré conseguir un prototipo de aeroplano Kinner, a base de ahorros y duro trabajo. Me levantaba pronto todas las mañanas para trabajar, y me esmeré en ascender lo antes posible. Sé que el señor Flynn, mi jefe, sentía un especial cariño por mí, basado en la compasión que yo le producía, pues nunca creyó que yo lograse surcar los cielos. Tras varios meses de pagas anticipadas, obtuve el primer billete hacia mi futuro. Mi canario, mi primer avión. Decidí que era un nombre adecuado, puesto que siempre he relacionado la aviación con un intento de asemejarnos a las aves que fueron dotadas con el don de dejarse mecer por el viento. Parece increíble. ¿Quién le diría a mi madre, a la Yaya? ¿Quién le diría a Muriel, a Netta, que algún día me encontraría a 4.267 metros sobre la Tierra, batiendo un récord de altitud? Tenía 25 años, todas las esperanzas e infinitos sueños. El siguiente año obtuve la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional, esa que cuelga ahora en la pared de nuestra modesta habitación, enmarcada. Solo hay 16 como estas destinadas a una mujer, y una está en mi propia casa, sueles decirme. A veces necesito escucharlo, para convencerme de que sí, que estoy luchando por algo, que los esfuerzos y sacrificios no son en vano. No te negaré que, en varias ocasiones, me haya querido echar atrás, que la sociedad me ha hecho sentir como si realmente estuviese haciendo algo poco ético, amoral. Comencé a hacerme un nombre en la sociedad, me uní a diversas asociaciones y dediqué mi tiempo a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje, vender aviones Kinner y promover la aviación, especialmente entre las mujeres. No sé si a mamá le gusta la idea de que su hija sea una mujer de negocios. De todos modos, jamás me mostró su desagrado. Ella tiene otro concepto de la feminidad. La mujer sumisa, la que trabaja en casa y dedica su vida al cuidado de sus hijos y del marido. Varios años después recibí una llamada. La llamada que cambió mi vida. El capitán H.H. Riley me ofreció la posibilidad de ser la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico. Varias mujeres habían fantaseado con la idea de realizar ese viaje. Recuerdo que fuiste tú quien le sugirió que me contratase. Por aquel entonces eras un simple publicista de Nueva York. Tras varias reuniones entre los coordinadores, se aceptó que fuese yo quien acompañara a Wilmer Schultz en su viaje. Despegamos en el Friendship, en el 3 de junio de ese mismo año hacia Halifax, Nueva Escocia. Pero el tiempo no estaba a nuestro favor y tuvimos que parar y esperar a que mejorase para poder reanudar la travesía rumbo a Europa. Pero las cosas no salieron como esperábamos, y de pronto estábamos aterrizando en el sur de Gales en vez de en Irlanda, con poca gasolina y cansados tras un largo viaje. Al llegar al aeropuerto, me abordaron todos los reporteros, y por primera vez sentí la atención y la asfixia de la fama. Traté de explicar que no hice absolutamente nada en ese viaje, que todo el trabajo lo había hecho mi compañero, pero fue inútil. A veces aún sigo sintiéndome mal, me atribuyeron el mérito injustamente. A raíz de este viaje, comencé a ser conocida como Lady Lindy, debido a mi parecido al aviador de Charles Lindbergh. «Nunca te gustó ese mote. Tú eres mucho más guapa», afirmabas. Y aquí entras tú en mi vida. Gracias a tu trabajo y esmero, empezaron a solicitarme para dar conferencias, y mi fama creció con vertiginosa rapidez en los medios de comunicación. Yo estaba interesada en la aviación, al igual que tú. Ambos amábamos estar al aire libre, los libros, los deportes. Llegamos a depender uno del otro. Y aún así, solo había amistad entre nosotros. O eso fue lo que pensamos, al menos yo, en un principio. Nunca admití, ni siquiera a mí misma, que estaba enamorada. Me ayudaste a superar los primeros malos tragos de la fama, a acostumbrarme, a convivir con ella. Encontré en ti amistad y consuelo, mi refugio. Y más tarde hallé también amor. Siempre estuviste a mi lado, y no me sentía segura sin tu presencia. Me acostumbré a que me acompañaras a todas partes. Tú me apoyaste a la hora de escribir mi libro, 20 horas, 40 minutos. Luchaste porque me lo publicaran. La cercana relación que compartíamos no había pasado inadvertida. Temía que los rumores, los cotilleos y la gente acabasen estropeando nuestra relación. Pero nada de eso ocurrió. No dejamos que ocurriese. Se te otorgó el divorcio en 1929. Y me sorprendí a mí misma sintiendo una especie de victoria, de alivio incluso. Y entonces asomó la sospecha en mi mente. Y me planteé por primera vez que tal vez no fuésemos simplemente una buena amistad. 2 años después nos casamos, en el 31. Sentía que era mi trabajo y deber impulsar la aviación entre las mujeres, lo que me llevó a organizar una carrera aérea para féminas a través del país, desde Los Ángeles hasta Cleveland. Fundé la organización Las 99, nombre que le fue inculcado por el simple hecho de que éramos 99 miembros. Fue una reunión algo curiosa, pues se realizó en mi habitación del hotel de Cleveland. Como representante mío que eras, te preocupaba que mi carrera como aviadora fuese interrumpida. Aún así, continué rompiendo récords de velocidad. Creíste que era un buen momento para tratar de hacer un vuelo sola por el Atlántico. Varias mujeres más tenían intención de hacerlo, y querías mantener mi nombre en primer plano. Yo me sentía capaz, y sería un nuevo reto, una nueva lucha contra las leyes de la gravedad. El 20 de mayo, montada en un Lockheed Vega modificado, realicé el viaje. Puesto que no acostumbraba a tomar té o café, me mantenía despierta oliendo sales. Llevaba únicamente un termo con sopa y una lata de jugo de tomates. Llegué fuera del punto planeado, pero no era la primera vez que esto me ocurría. Sabía lo que tenía que hacer. Busqué el punto de aterrizaje más cercano, me bajé del avión y pregunté a un hombre que se acercaba. ¿Dónde estoy? En el pastizal de Gallinger, Gran Bretaña. ¿Vienes de lejos? De Estados Unidos, respondí. En esa travesía, impulsé marcas. Primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico, primera persona en hacerlo 2 veces, la distancia más larga volado por una mujer sin parar y un récord por cruzarlo en el menor tiempo. Me honraron con varios reconocimientos, pero no te escribo esto para procederte a contar mis méritos, puesto que sé que tienes buena cuenta de ellos. En 1934 decidí que mi próxima aventura sería un vuelo a través del Pacífico. Sabía que 10 pilotos más lo habían intentado anteriormente y murieron. Cada vez me gustan menos tus ideas, recuerdo que me dijiste. Sabes que a medida que crece mi fama, yo tengo que crecer con ella, y mis logros deben ascender conmigo. En 1935, hace 2 años, comencé a planear un viaje alrededor del mundo, la cumbre de mis logros. Tras varios años de entrenamiento, creo que estoy preparada. Despegaré en marzo de este año. Sé que no te agrada la idea, que crees que es demasiado arriesgado, que te enfadarás conmigo cuando te lo cuente, pero que acabarás apoyándome, como siempre. Durante toda mi vida he luchado contra personas que dijeron que no lo conseguiría, y puede que seas el que mejor sabe que siempre he tratado de demostrarles lo contrario. He elegido el Lockheed Electra. Creo sinceramente que es un buen avión y que estará a la altura de las circunstancias. De realizarlo, marcaría 2 hitos. La primera mujer en hacerlo y la mayor distancia posible circunnavegando el globo en su ecuador. Es el vuelo que me queda por realizar, el último. Entregaré esta carta a Muriel. Sé que encontraré en ella la complicidad y confianza que busco. Ella lo guardará y en caso de que sea necesario, te la entregará. Espero que no tengas que leer nunca esta carta. En caso contrario, solo quiero que sepas que soy muy consciente de los riesgos. Lo hago porque lo quiero hacer. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas tal como los hombres lo han hecho. Y cuando fallen, su fracaso no debe ser sino un reto para otras. Sinceramente tuya, Amelia. El Electra despegó el 17 de marzo de 1937. Sin embargo, cuando se encontraba cerca de Pearl Harbor, tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control. Sufrió daños considerables. El avión fue enviado de regreso a California para que lo reparasen, mientras que Amelia trazaba los planes para un segundo intento. Tras hacer una pausa en Van Duyn, debido al mal tiempo y a que Amelia enfermase de disentería, decidieron dejar los paracaídas, pues no serían necesarios, según ella. En el último trazo del viaje, Amelia mantuvo comunicación con un guardacosta. El último mensaje que recibieron de ella fue el siguiente. KHA Cuckoo, llamando a Listaca. Debemos de estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. 2 horas después de recibir el mensaje, comenzó su búsqueda. se cree que el aeroplano cayó de 35 a 100 millas de la costa de la isla de Howland. La operación de encontrar aquel avión contaba con 9 barcos y 66 aviones y alcanzó el coste de 4 millones de dólares. Cuando comenzaron a desistir, George Putman buscó más ayuda para continuar, pero las esperanzas de encontrarlos fueron ya inexistentes. Hoy en día, existe un faro que fue construido en la isla de Howland para honrar su memoria. Al abordaje en txuten zabiltza. Taztaz eta Irola irrati libreek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Nez eres tu? Estos niños no saben qué es el dolor. Estos niños son un peligro para los demás, que hemos decidido confinarlos hasta nueva orden. Doctor Martel, ¿me oye? Tengo un cáncer. Sin el accidente no te hubiésemos hecho. Insensibles. Sobre memoria, dolor y cicatrices. Este pasado fin de semana acudí a salas a ver esta película catalana recién estrenada. Una ópera prima que pasó por el Festival de Sitges 2012. Un film del que me han ido llegando referencias contradictorias, ya sabéis. Por un lado oyes que está muy bien y por otro lado que es un truño. Aunque en Sitges no consiguió nada, sí había logrado antes el Méliès de Plata, mejor película en el Festival de Cine Europeo que se celebró en Estrasburgo. El caso es que me decidí por esta película, me apetecía. Me gusta el género y bueno, un film catalán que a priori mezcla fantástico y guerra civil en un thriller inquietante eran para mí razones suficientes para ir a las salas. Además, la presencia de un actor como Alex Brandemühl, que me gusta bastante, pues me acabó animando a ver esta Insensibles. Debut en el largo de Juan Carlos Medina, un cineasta con un par de cortometrajes en su haber que firma el guión junto a Luis Verdejo, quien ha trabajado también como co-guionista en películas como Rec o Rec 3, por ejemplo. Yo soy de los que opinan que no hay muchas películas de la Guerra Civil del 36. Ni muchas ni suficientes, y me parece muy interesante que los cineastas jóvenes se acerquen a el tema, como en este caso desde los parámetros del cine de género. El fantástico y la guerra civil ya estaba presente en aquella formidable El espíritu de la colmena, aunque no fue hasta bastante tiempo después cuando Guillermo del Toro, el mexicano, Guillermo del Toro firmó las muy destacables El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, películas de las que podemos considerar a estas Insensibles deudora, así como es deudora también del cine de Agustín Villaronga, el mallorquí. Aunque la peli está más cerca, por su atmósfera malsana, de una película como Tras el cristal que de la más reciente y celebrada Panegra. Curiosamente, en la última edición del Festival de Sitges coincidieron dos películas catalanas, en la edición del 2012, dos películas catalanas que hablaban de la guerra civil desde una perspectiva de género fantástico, de serie B. El Bosque, de la que hablamos hace bastante tiempo, cuando se estrenó, abordaba el tema desde un fantástico de pura purita serie B, onda, pues serie tipo La Zona Oscura, otras dimensiones y cosas así. El otro es la película que nos ocupa hoy, Insensibles, un film más ambicioso que El Bosque, aunque no seré yo quien diga que o mantenga que mejor. Insensibles es una interesante película con un formidable arranque, un film con una historia que funciona mejor al principio. Nos cuenta dos historias separadas en el tiempo que se unen de una forma quizás pelín rocambolesca, pero bueno, esto es cine. Por un lado tenemos una historia que empieza en el 31, en un pequeño pueblo del Pirineo catalán, se descubre que hay un grupo de niños insensibles al dolor. Parece que ellos son la respuesta a algunos acontecimientos extraños ocurridos en la zona. Estos niños, estos chavales, van a ser recluidos y aislados en un hospital psiquiátrico a fin de protegerles, pues, al resto de la gente como a ellos mismos. Así que, por un lado, tenemos esta historia que comienza en los años 30. Luego, lógicamente, guerra civil y sus consecuencias en este hospital. Bueno, pues que entrarán los milicianos y luego entrarán los malos y todos estos. Bueno, pues con los chavales. Una trama oscura que se sigue con interés. Y bueno, pues hay elementos bastante clásicos, onda Mad Doctors y cosas de estas. Tenemos la aparición de un eminente doctor alemán de origen judío que propondrá una terapia para estos niños a fin de mejorar su vida. La otra historia es la que transcurre en nuestros días. Un neurocirujano, interpretado por Alex Brendemühl, sufre un accidente de coche tras el que le van a diagnosticar un cáncer de médula, que solo, bueno, pues va a ser posible su curación o pues a través de un trasplante de médula de un familiar directo. Cuando este personaje, David, se dirige a sus padres, se va a encontrar con el rechazo de estos y el silencio del padre. Veremos que no es el hijo biológico y va a iniciar una investigación a fin de encontrar a los padres biológicos. Esta investigación le acabará llevando a el hospital del que hemos hablado al principio, donde estuvieron recluidos los niños, un hospital que posteriormente se convirtió en cárcel del franquismo. La película toca muchos temas, además de estos chavales insensibles al dolor, no recuerdo cómo se llama el síndrome, pues es la historia de estos chavales en el contexto de una guerra. Bueno, pues también toca el tema de los niños robados, que está introducido un poco de refilón. El tema de memoria histórica, represión y tortura durante el franquismo, e incluso, bueno, pues tenemos nazis. Quizás hay demasiados palos los que toca la película. Funciona mejor la historia de los chavales, una especie de cuento gótico que está bien y que se sigue con interés. En la medida que el relato se acerca ya a los años 60 y a el presente, con la aparición del personaje de Berkano, que aunque está muy bien, creo que la historia no acaba de estar tan lograda. Tiene bastantes elementos a favor esta película, una puesta en escena y una creación de atmósferas formidables. El director consigue transmitir un sentimiento extraño y desasosegante que está realmente bien. A nivel técnico hay escenas muy bien resueltas y creo que este director se maneja mejor que bien, pero hay fallos en el guión, lagunas. Le falta empastar las distintas partes y elementos que pueblan este relato. El elemento metafórico está logrado y las intenciones que se adivinan son loables. El tema del padre, que está interpretado por Juan Diego, me da la sensación de que está realmente desaprovechado. El ritmo no está mal, aunque como he dicho, hay lagunas en esta historia que la película no resuelve. No sé, yo me pregunto varias cosas. ¿Cómo sobrevive el chaval protagonista, Benigno? ¿Qué come? O sea... no sé, ¿en qué condiciones higiénicas está? ¿Cómo acaba convirtiéndose en el personaje de Berkano? Un personaje, por otro lado, que puede pasar a la memoria cinematográfica. Está muy bien el actor Tomás Lemarquis interpretando a este Berkano, un personaje que podría haber salido de una película de Clive Barker. Y lo cierto es que la historia pues sería digna del propio Stephen King. Aún así, el resultado final es poco más que correcto. Destacar las interpretaciones de los niños, del ya mencionado Tomás Lemarquis como Berkano, incluso de Alex Brendemühl en el papel del neurocirujano de David. La música está bastante lograda y la fotografía, aunque en mi opinión es demasiado oscura, está bien en esta película, donde lo más logrado es la atmósfera, digna de producciones de mucho nivel dentro del género de terror. En todo caso, nos deja ver a un director prometedor, Juan Carlos Medina. La película, pues si os interesa el tema, el cuento gótico, este terror de ambientillo, pues se deja ver como film fantástico. No acaba de estar mal y nos dejará en la memoria alguna imagen y secuencia realmente memorables. Aún así, creo que estamos ante un film regular, una película reguleras que podía haber dado bastante más de sí. Insensibles. Ha estado espiando a mamá. ¿Espiando a mamá? Ya sé que quieres a Erika, pero volvió a casarse con otro. ¡No puedes comportarte así! ¡Ella va a volver! ¡Mira lo que te estás haciendo, papá! Es así, mi vida es así. Los dos queremos lo mismo: ir a tu habitación, acostarnos y no volver a vernos. ¿Dónde está el truco? Tu hermana es una gran escritora. Y es porque es valiente en la vida. Es promiscua, papá, que no es lo mismo. ¿A qué esperas? Voy, señora. Un invierno en la playa. De amor y segundas oportunidades. El pasado viernes estrenó esta película independiente norteamericana titulada Un invierno en la playa. Y entre la oferta cinematográfica aposté por esta, no sé muy bien, me daba buena onda, realmente dudaba entre la nueva peli de acción y engaños de Danny Boyle, Trance, y esta Un invierno en la playa. Y supongo que para un domingo, pelín resacoso, prefería algo más tranquilo. Ya que lo que pensaba que podía ser Trance, visto los avances y reseñas, pues bueno, me superaba un poco tanta acción y tanta caña. Así que, bueno, pues me sumergí en la oscuridad de la sala y la comodidad de la butaca a fin de pasar hora y media larga, tranquila y como mínimo de forma agradable. Y confieso que así fue. Bastante agradable, de hecho. Un invierno en la playa es el título que le han dado a esta película en su edición para el Estado español. Parece que cuenta con baile de títulos, ya que en el mercado estadounidense lleva el título de Stuck in Love, atascado en el amor, y para el resto del universo anglosajón será la clara y concisa Writers, escritores. En mi opinión, título bastante más ajustado. Incluso el atascado en el amor también está mejor que esta Un invierno en la playa, que no nos dice nada. Aunque ya sabemos que la elección de los títulos de las películas suele ser, pues como mínimo, caprichosa. Estamos ante una comedia dramática sobre el amor y las relaciones. Una comedia dramática, he dicho, bueno, dramática... Sí, comedia dramática o... Bueno, una comedia romántica bastante atinada. un drama romántico. Es, hay que apuntar mejor. Drama romántico ligero que se ve con una sonrisa, por cierto. Lo de invierno no sé muy bien por qué será, porque sí hay una casa en la playa, pero la peli transcurre durante un año. De hecho, empieza con la comida de Acción de Gracias y termina un año después en la misma comida, en el mismo sitio. En esta casa que está en la playa. Entre medio, la historia de esta película. El film es una ópera prima de un señor llamado Josh Boone, quien firmó también el guión y es un hombre a tener muy en cuenta. Habrá que seguirle la pista, Josh Boone. Ópera prima independiente con un formidable reparto, con Greg Kinnear y Jennifer Connelly y los jóvenes Nat Wolff y Lily Collins. Parece que el director, Josh Boone, tuvo suerte y tras mandar el guión a la productora de Judy Cairo, Informant Media, pues a esta importante mujer del cine independiente, le gustó tanto el texto que le dio la oportunidad a este guionista de dirigir él mismo la película. Y también, bueno, pues como este guión era de carácter autobiográfico, pues bueno, parece que le dio la oportunidad con un reparto de muchísimo nivel, así como el resto del equipo, que son bastante, bastante buenos por los resultados que podemos ver. Esta historia que nos dicen habla sobre el amor y segundas oportunidades nos presenta a Bill Borgens, Greg Kinnear, un escritor de éxito que lleva sin escribir desde que se divorció. Se divorció de Erika, a quien interpreta Jennifer Connelly. Una mujer de la que sigue enamorado y con quien está bastante obsesionado. De hecho, pues le espía, o sea, es de lo primero que vemos en la película. En la comida de Acción de Gracias inicial, pues van a estar los hijos de Bill, Rusty, todavía en el Insti, que vive con el padre, y una hija universitaria, que comunica que van a publicarle su primera novela. Ella es Sam, a quien interpreta Lily Collins. En la peli vamos a conocer a estos personajes durante un año. Sus subidas y bajadas, relaciones, amores, ilusiones. La narración va transcurriendo a buen ritmo. Está bien rodada, con unos diálogos bastante buenos y un agradable sentido del humor. Cosa muy importante. Rusty y Sam son escritores, el padre les ha animado a ellos. El personaje, que en mi opinión es más autobiográfico, es el de Rusty, el chaval más joven. También diría que es el retrato más pudoroso, por lo menos a mí así me lo parece. Él es un adolescente, pues unos 16 años, enamorado de la chica más popular del instituto, de su clase. Un ángel para él, que bueno, pues luego veremos que no es tan ángel, que se va a mostrar como otra cosa. Vamos a ver a Rusty con este primer amor, cómo intenta conseguir a esta chica que parece inalcanzable. Sam, por otro lado, es una joven mujer, cínica, incluso promiscua, que parece no querer enamorarse, visto el dolor que su madre le ha hecho a su padre cuando le dejó. Aún así, la coraza parece ser que no es algo que se pueda llevar todo el tiempo. Por lo menos Sam no parece que lo pueda llevar todo el rato, y bueno, pues también tendrá sus relaciones y sus cosas, ¿no? Donde se mostrará más desvalida. Al padre Bill le vamos a ver junto a una vecina amante ocasional, esto de follamigo. La relación, también veremos la relación con su ex y también cómo intentará pues relacionarse con otras mujeres, ya que todo el mundo le anima a que rehaga su vida y estas cosas. Estamos ante un más que correcto film. Un retrato familiar. Bueno, un retrato de una familia pelín disfuncional, con evolución emocional. Una peli de aire y estilo de cine independiente americano, con toda su frescura. Unos intérpretes que están mejor que bien. Una formidable selección musical y una historia que, aunque no destaque por su originalidad, se deja ver bastante bien y se aleja de la superficialidad de las comedias románticas comerciales al uso. Tenemos autenticidad, credibilidad y cercanía en un film que es menos ligero de lo que parece, Greg Kinnear está realmente bien como, como ese padre, como ese escritor. Es un actor dotado para tanto para drama como para comedia. Jennifer Connelly, pues como la madre, Erika, está también bien, aunque el papel es bastante más pequeñito. Mientras que Lily Collins, la hija de Phil Collins, por cierto, y el joven Nat Wolff, están formidables, así como el resto del plantel. Unos secundarios a los que el director saca partido, entre otras cosas, gracias a un libreto, a un guión, muy pero que muy bien escrito. Un estimulante debut está Un invierno en la playa. Un estimable retrato familiar, una comedia romántica agridulce, bonita y agradable. Yo me lo pasé muy bien y creo que es una buena opción dentro de una cartelera a la que, como ya se acerca el veranito, con la habitual bajada de calidad de los estrenos, pues bueno, pues es, está muy pero que muy bien esta película. Así que una buena sorpresa, un film más que recomendable. Un invierno en la playa.